este querido programa. Vamos hasta las 12 de la noche y estamos hasta las pelotas hoy de material. Así les digo, hasta las pelotas. Vamos. Con Tuti. Vamos arriba. Arriba, arriba. Vamos bien. Arriba, vamos, arriba. Arriba, carajo. Vamos a dar un par de cachetas. Arriba. Despertate, querida. Bueno, como les decía, estamos hasta las pelotas hoy. ¿Por qué? Porque nos va a estar visitando la gente de Rock a la Orden en un ratito nomás. Van a estar presentándonos La Vanguardia. Van a estar tocando en el Vorterix. Esa. Bien ahí. Bien ahí, ¿eh? Más o menos los pibes, ¿eh? Van creciendo a pasos agigantados, ¿podemos decirle? Podemos decirle que sí. Así me gusta, muy bien, muy bien. Y además vamos a estar charlando con el señor Luciano Napolitano, el cantante de Lo Borne. Y acá se las chicas se vuelven locas. Tiene 42 años, ¿sabías? ¡Ah! ¿Qué me importa? No, no, está bien. No. Claramente no importa. Acá tiene 42 años. ¡Ah! Acá Nano no estaría agregando al gritito de Nano, agregá. Agregá. Es que no, ahí está. No es integrante de Airbag, por eso. Claro, claro, si no es de Airbag, no, si no, hay que ver, ¿no? Claro. Pelo largo tiene, por lo menos. Capaz que por ese lado anda, ¿no? Bueno, así que vamos a estar hablando con la gente de Lo Borne. Además, tenemos, vamos a estar pasando la patuleca. Además, vamos a estar con la cobertura de Reservoir Songs. Me hice la escapada a verlos. Así que vamos a estar charlando también de... este tributo a Tarantino, que arrancó siendo un tributo a Tarantino y hoy por hoy ya tiene canciones propias y estuvieron presentando su disco, Dogs from Hell. ¿Son los que vinieron acá la vez pasada? Exactamente, esos mismos que los puedes encontrar en www.pasalabanda.com.ar. Muy bien, quería ver si estaba atento nomás. Así que los puedes encontrar allí a los muchachos en su versión acústica, porque estuvieron haciendo temitas también. Así que vamos a estar charlando de ellos. Pero es el momento que me deje de hablar y de tanta cháchara y presente a mis compañeros de equipo aquí del Pasar a Onda Steam, podemos decir. La voz que escuchaban recién nombrando nuestra web es la del señor Leandro Bonini. Bienvenido, Leo. Gracias, gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Radio Escucha. Sean felices, escúchennos hasta las 12. Y eso, viva la radio. Viva la radio, viva, shoot the radio, diría. No. No. Bueno, sí, disparale a la radio. Total, nosotros no salimos por una radio convencional. Claro, puede ser. All lights out, guerrilla radio, turn that shit up. Diría. I want you. ¿Qué? Rage Against the Machine. Kiss my ass. What did you say? Rage Against the Machine, guerrilla radio. Yeah, lights Rage up, Against the Machine. Bueno, guerrilla radio. Van a estar por acá los Prophets of Rage. Sí, en el Maximus. Junta en el Maximus, exactamente. Fantástico. Patito se pone contenta. Se el momento de saludarla a la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, Pato. Hola, hola, chanchos. Con cola, buen jueves. Buen jueves, pertutis. Bueno, hoy media, te estás entre algodones. Sí, como, no sé si, sí, media alérgica, pero con onda, loco, con mucha onda. Vamos, loco, con las piletas bien arriba. Sí, sí, con las pilas en la cola. Bueno, no sé si en la cola, pero sí. ¡Te ponen arriba! ¡Mira arriba! La piba, viste, para el cumpleaños le regalaban pilas. Pilas anales, supositorios, supositorios Duracell. ¡Ay, sí! ¡Oh, sí! Es el momento también de que se acerque aquí con nosotros. ¿Quién? Y nos salude el Nano Steam representado por la señorita Nanu González. Bienvenida, Nanu. Gracias, buenas noches. Alias el Pulpo Nano. Ya estoy, ya vine y me senté, ¿viste? ¿Viste? Ya vine y se acomodó ella. Vas tomando confianza, me gusta. ¿Viste? Bien, bien, bien. No, me quedé pensando que no quiero, en realidad no quiero imaginarme cómo se cargan las pilas de Pato que estaba diciendo. Claro. Es un secreto. Un cargador anal por ahí. Claro, ¿no? Un enchufe en el orto. Tal vez. Ahí va, ahí. Viste que hablan siempre del shoot en el orto también, ¿no? Claro. En este caso sería un con enchufe. Bien. Sí, bueno. Sí. ¿Cómo andas, Nanu? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Vas a estar ahí pulpeando? Exactamente, como siempre. Hoy anduve chusmeando un poquito el Instagram. ¿Ah, vi sí? Que hay un poco más de seguidores. ¿Tenemos más seguidores? Tenemos más gente. ¿Llegamos a los 250.000? No, para cuánto habíamos dicho 2.000 para fin de año. Se había comprometido acá la señorita. Sí, sí. 2.000 seguidores para y fin hoy, de año. Bueno. Ponele que hoy 100 personas más nos siguieron. Así que... ¿Hoy? ¿Nada más que hoy 100 personas? Exactamente. Ah. ¡Mati, campeona! Yo soy así, ¿viste? ¿Pasás si fotos tuyas desnudas? ¿Cómo haces? Claro, hay les hablo por privado, bueno. Claro, va chamullando vagos, ¿viste? Alta técnica. Y chicas también, ¿por qué no? Porque, sí. Como antes que se ponía... ¿Cómo era? Me gusta y te... Ya, hablamos por privado, cosas así pongo. En los fotologs, firmame y te firmo. Seguime y te hablo, claro. Esperame, claro. Es muy buena esa. Bueno, la gente que... yo nunca le entendí mucho eso, ¿no? El histeriqueo, porque después pasa el histeriqueo, ¿viste? Me ha pasado, honestamente, me ha pasado que me han agregado gente, chicas, directamente, y cuando no les hablas se enojan, pero flaca, ¿qué crees que haga? Me agregaste vos, esa piba que te necesitas de cariño, claro. Este, o de aunque sea de cariño virtual. Virtual, exactamente. ¿Qué te está pasando, claro, querida? ¿A dónde hemos llegado? Y a la era virtual, justamente, hay gente que vive de likes. Sí, bueno, es un poco no triste para ellos. Likes, no vives de likes. Che, Nano, veo un serrucho ahí en tu mano. ¿Para qué lo tenés? O sea, viniste. Adiós, Nacho. Yo me, está, aparte, me miré como una boluda. Sí, miraba la mano como a ver si tenía el... Que era una genia, Nano González. Bueno, conectarse a través de las redes sociales, ¿no? Exactamente, el Twitter, el Instagram, @ pasa la onda todo juntito. Y por Facebook, pasa la onda, nos gusta. Ahí está, nos buscan por todos lados, así que pueden chamullar ahí con la señorita, nos siguen y hablan con Nano. Ahí está. Venme. Ahí va. Bueno, vamos a poner un poquitito más de música a la noche. Ahora vamos con Queen haciendo Headbang. Y ya arrancamos con todo lo que tenemos para la noche de hoy. About it. No, there's nothing you can do about it. Top 10. Fechas para este fin de semana. Arrancamos por la que he elegido yo. ¿Sí? ¿Para qué hoy estoy en TikTok? Ah, bueno, dale, dale. Sí. Porque estoy acá en el lugar de operador, así que como estoy en el lugar de operador, me pinta el dictador. Ya sabes cómo es, ¿no? Ese asiento tiene ese poder, excepto que... en mí, yo soy demasiado pacífico. Yo era como, ay, bueno, está bien, hacía todo lo que me decía. Yo te quería ver decía. A vos en esta silleta sin el celular. A ver cómo te pones. Pero por ahí no, te absorbe, no, por ahí el celular no, te hace como... La última vez coraza. Estuve más tranquilo, estuve más atento, no se me pasó ningún tema, bueno, se me cambiaron un par de temas de lugar. Pero... Bueno, hay cositas, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Sí. Cosas que pasan. No, pero digamos, capaz que te sirve como de coraza y hace que no se posesione de vos la actitud de mandón. Claro, es que no, a mí no me va esa actitud, o sea, conmigo no va, es imposible que me tome la actitud de dictador porque yo no soy así, yo soy una persona sumisa. Al que se sienta ahí se le ponen los ojos rojos, ¿viste? Sí, definitivamente, me están ardiendo. Mirá, de repente los ojos, no sé por qué. Bueno, le mandamos un gran saludo a Nachito Miranda, que ya está viniendo, al igual que nuestra compañera del Nano Team, Nano González. Son Nano gente Guay. Estudiosa. Guay, Guay. Perdón, Nano Guay, perdón. Siempre tengo un problema también, como ustedes dos, las dos, Nadia, dale, loco. Nadia G. Así, Nadia G, claro, no hay forma de diferenciarlas. En realidad sí hay varias formas porque sí. No son iguales. Claro. ¿No? Pero bueno, me la complican. Bueno, Nadia Guay, que también está viniendo porque son gente que estudia. Claro. Nosotros somos unos vagos de mierda. Sí. Yo ya estudié, querido, ya no estudio más. Yo también, yo pasé el secundario. No, y soy periodista también. Bien. No me recibí, pero. Que bueno. No es poco. Más o menos, por ahí, ¿eh? No, sí, para periodista soy. Claro. Bueno. ¿Cómo más o menos? Ya, boludo, no, periodista soy. Ahora que seamos un buen periodista, ya es. Claro. Otro cantar. Bueno, estamos con los Guasones en el primer Top 3 de fechas para este fin de semana. Y los Guasones van a estar presentándose hoy, dicho sea de paso, jueves, mañana viernes y pasado sábado van a estar ahí en lo que es Museum, en la calle Perú, porque están presentando nuevo disco los Guasones, más o menos. Mira. ¿Alguien lo escuchó el disco? Sí, yo escuché parte del nuevo disco. ¿Y? Está interesante, muy interesante. En este disco, el productor es Coti Sorokin. Aunque no lo puedan creer, la mezcla. Qué divertido. Bueno, acá ya aparecen los gritos de Nano, ahora sí. Sí, mal, aguante pero Coti. Por Coti Sorokin. Yo te rebanco. ¿Quién es como... el hermano de Daniel Herrero? Más o menos. ¿Toca en dónde? En Vorterix. ¿Vas a ir a cubrirlo? ¿Vas a ir a verlo? A laburar ni pedo, dijo. ¿No? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Claro. Bien, sí, obvio. Va a pedir dice. Hielo. No se te escucha, Nanu, de ahí. Está complicada. Ahora vamos a ver cómo hacemos para que te escuchemos también a vos, Nanu. Podés también laburar de acá, ¿no? Claro, también. Cambias la posición. Es verdad, tenés wifi, boluda. Claro, y acá también funciona el wifi en la mesa. Pero bueno, cuestiones que los Guasones presentan por triplicado el nuevo disco. Bien. Muy bien. Ojalá que llenen las tres fechas. Hay dos que ya están agotadas, porque ¿sí? en realidad era una sola fecha. Que era el sábado. Guasones viene metiendo una cantidad de gente infernal. Sí. Infernal realmente, le digo. Muy. A mí particularmente me gusta mucho en vivo Guasones. Es una cosa. En vivo tienen un poder los muchachos de Guasones que. No me dejo de asombrar realmente. Para todo aquel que no sepa dónde queda Museum, ¿dónde es queda? En Perú 535, en la capital federal. Un lugar que también volvió a abrir hace poco tiempo y vienen trayendo banda una tras la otra. En un momento era boliche. Perdón. Sí, en San Telmo. Es en San Telmo, sí. En un momento era más boliche, ¿no? Que bandas. Sí. O sea, obtuvo su racha de boliche. Claro, sí. Bueno, como viene pasando con varias bandas, ¿no? Que, varias bandas, perdón. Lugares. Varios lugares, digo. Que antes eran más bolichones. Por ejemplo, el primer caso que se me viene a la mente es el de Pinar de Rocha. Sí, yo pensaba en lo mismo. Sí. Que son lugares que, bueno, mismo en Metrópolis, ¿se acuerdan de Metrópolis? Claro, ahora es Group. Lo que es ahora Group, ya hace un par de años igualmente, ¿no? Pero hemos ido copando lugares de cumbia. Vamos, luego, la venimos ahí, la venimos pulenteando y les estamos ganando el lugar a la cumbia, por lo menos en cuanto a los grandes lugares. Sí, puede así ser. Viva el próximamente Radio Estudio. Ah, ya, ¿te imaginas? ¿No? Copamos Radio Estudio también, Ameo. A pasito de la estación. A pasito de la estación, puedes escuchar a Guasones en la primera fecha del Top 3. Top 3. Fecha para este fin de semana. De puta y vas por ahí, hijo de puta, otra vez. tarde para golpear. No es bueno que estés de vuelta. Es muy tarde para curar. Ya sales mal, no te da tregua. Es muy tarde para limpiar. Mi puño vuelca la cerveza. Comienzas a balbucear. No sos vos, es tu cabeza. Es tu cabeza. Cerebro, hasta antes de penar. ¿Qué es lo que dice tu cerebro habitualmente cuando son las 4 o 5 de la mañana y decís, bueno, voy a clavar un sartenazo? A las 4 de la mañana y atajate este penal. También claro. El sartenazo sería aún más difícil para el cerebro, te digo. No, para la cabeza, no sé. A las 4 o 5 de la mañana, ¿sabés cómo te pone? Te pone como si fueran las 10 de la mañana, decir dónde vamos, dónde vamos, dónde vamos, dónde vamos, dónde vamos. Ah. Yo pensé que era más un saque, un tiro. Claro, un tiro, saque, raquetazo, claro, sartenazo. Claro, yo cuando dijo sartenazo entendí una sartén. No, claro, pero ingenuo. Creo que está hablando de un buen tiro por la nariz. Sí, claro. Sí, ahora también me sumo también a me quedé pensando en guasones, ¿no? Tiene bastante que ver con lo que estás hablando vos ahora. No. Hace bastante referencia a la fafafa a los muchachos. ¿Vos decís? Sí. Y me quedé, hoy a la tarde estaba pensando, sí, porque a veces me pasa. A veces pensás. Claro. A veces pienso. Vamos. A veces no. Bueno, pensaba en el primer tema que dijo, o de los primeros temas que fue súper explícito con la falopa, fue La Bolsa. De la Bersuit, por ejemplo. Sí. Es como que es súper explícito, o sea, no te cabe la posibilidad de que esté hablando de otra cosa. Yo recuerdo que lo cantaba en mis años mozos. Y años? No entendía, obviamente, de qué carajo hablaba, porque era re divertido y lo cantaba igual después. Claro, saltás, ¿no? Pero una vez que empezaste a pensar lo que decía, es súper de frente mantecón, ¿no? Claro, no le disimula ni un te volvé la bolsa, sí. Y lo más divertido es que yo tuve un suegro de nombre Hugo, andaba por esos caminos. Entonces cuando decía devolvele Huguito, siempre se me venía a la cabeza a mi suegro. Claro, un saludo un para divino, Huguito. ¿No? Sí. Pero bueno, está bien, muy bien. Bueno, cosas que se nos van ocurriendo. El otro día charlaba con nuestro amigo Il Chanchi, le mandamos un abrazo grande. ¡Chanchi! Sí, Chanchi, vamos ahí, mirá, ¿cuándo? Hace rato que no viene Chanchi al programa, sí, tiene que está viniendo más tarde. Venir. Pasa que le tiene que cocinar a Pato, eso pasa. Claro. Primero, tiene que dejar la cocina y el gimnasio. Chancho, vení, por favor. Claro. Que venga claro. A cocinar acá, hacia acá hay cocina. Sí, que nos cocine para todos. Claro, estamos, loco, ¿no? Copate con los pibes. Y me comentaba algo que es muy piola, que me decía que estaría buenísimo que la gente nos llame por teléfono. Claro. Ahora, en este momento, no me sé el teléfono de acá, pero cuando lo sepamos... Pueden llamar al... Lo vamos a tirar al aire y si nos quieren llamar y quieren participar, que lo hagan. Claro que sí, obvio. ¿No? Estaría buenísimo que nos putos. Llamen. Putos. Estaría bueno. Sí, llamen, sí, putos. O escríbanos ahí a las redes sociales, ahí tenemos al Pulpo Nano que ya se está sumando a lo que es nuestra mesa nuevamente. Estamos escuchando a Le Hombogó haciendo Cerebro y seguimos en el top 3 de fechas para este fin de semana. Y Le Hombogó, los amigazos de Le Hombogó van a estar tocando en el Teatro El Refugio el día sábado a partir de las 22 horas. El Teatro El Refugio queda en Maipú 540. Nos vamos ahora para lo que es la zona sur, nos vamos para Pam. Le mando un gran abrazo a los chicos de León Bodó. Bueno, en este caso van a estar visitando las tierras del Sabeca de Banfield. Es verdad. ¿No? ¿Sigue estando vivo ese muchacho? No sé. Estaría buenísimo que no, ¿no? No sé. Digo, no, hay como esa gente que si se muere, viste, como claro. Nos hace un gran favor a todos, ¿no? Bueno para la tierra. Uno no le desea la muerte a nadie, pero si le llega ese muchacho. No, pero igual, yo creo que debe seguir vivo. La mujer sigue viva, sí, ahí por San Vicente con sus manzaneras. Claro, haciendo negocio como loca. Negocio. Pero bueno, es una realidad que suele pasar aquí, que la mala gente, la mala hierba, dicen que no muere. No, ¿no? Muere, no. Imagínate que Méndez sigue vivo, así que... Claro, Méndez todavía está ahí rancheando con Mirta. Mal, están, ¿no? Están cabeza a cabeza. Claro, están como, viste, al costado, en realidad, vieron esa imagen del Mortal Kombat... Sí. Que van apareciendo. Claro, van apareciendo. Bueno, sí. Sigue avanzando firme con Mirta ahí, sí. Ojo, otro a tener en cuenta que nos estamos olvidando de él. Pasamos entonces a lo que es la última fecha del Top 3. Es mío, en este caso de Cristian, que sería yo. La fecha esta es en Córdoba. Nos vamos para la provincia central, vamos a decir, es la provincia central del país, más o menos. A mí me parece que sí. Geografía, me parece que sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, es a Tucumán, pero Tucumán está un poco más arriba. Me parece que sí, Tucumán está un poquito más arriba que Córdoba. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo diría que sí. En Córdoba capital, los muchachos de Caligaris, con quienes estuvimos hablando el año pasado, nota que se puede encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Exacto. Y también se puede encontrar la aplicación, que se la descargan desde el Play Store de Google y nos escuchan donde por chodronga estén. Es más, si estás en un cerro y capaz que en el cerro hay justo señal de internet, también nos puedes escuchar con la app. Ahí sería re lindo, ¿no? En el imagínate, cerro mirando las estrellas, escuchando cómo los boludos hablan boludeces. Imagínate el Uritorco. Ves un platillo volador y... Es mágico. Capaz que lo llama, capaz que lo llamamos. Vengan, vengan, aliens, o vengan. O que llamen también, si están en el Uritorco y tienen señal, llamen, no. Claro. No. Ahora claro, después vamos a dar el numerito, que no lo sabemos todavía, pero lo vamos a dar. Los Caligaris van a estar tocando junto con la pata de la tuerta, Connie y la Turquerta y Tambor Beat. Esto va a ser... Está buenísimo. Universidad Nacional. Esto queda en Avenida de Valparaíso, 1627 en Córdoba, capital. Te meto los nombres. Sí, sí, mal. Complicadito, ¿no? Sí, pero salió bastante bien, ¿no? Sí. Más ahí, o menos. Ahí. Piloteé ahí, venía pisteando como un campeón la gran Piti, ¿no? Mal. Bueno, de esta manera cerramos con el primer... ¡Top 3! De fechas para este fin de semana. Escuchamos a los Caligaris haciendo La Montaña y ya venimos con más... Me voy a ir a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero igual alcanza. Me voy a ir a vivir a la montaña, y que me despierte el sol a la mañana. Me voy a ir a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero igual alcanza. Capítulo 297 de Pasar Onda y llega el momento del Top 3 de fechas para este fin de semana de la señorita Patricia Palacio. Che, sí, bien, mi Top 3, loco. Sí, te contalo, decime. Bien, bien, bien, loco. ¿Cuándo crees así? Decime. Bueno, para este viernes 28, o sea, es decir, mañana, van a estar tocando Morir por Nada, Altar, Dirty Room, Te lo juro por las nenas. ¿En dónde? En Club B, un lugar que me gusta mucho. ¿Y dónde queda Club B? Queda en Avenida Corrientes, al 5008. Van a estar tocando a partir de las 23 horas, señores. ¡Qué lindo! Bueno, sí, me mató el... Pero me parece que no está sonando nada de lo que es esta fecha. Sí, ¿cómo que no? Está sonando Te lo juro por las nenas. Ah, pero... Ah, claro, yo había mandado una de Altar, pero está bien, está bien. Está bien, el operador, como es dictador, claro. Está muy bien, tiene que poner lo que él quiere. No te da ni pelota. Hoy me siento, aparte de tartamudo, ¿no? Hoy me siento en el poder de Nacho. ¡Por el poder de Nacho! Mira, casi que poder. Te están creciendo los pelos ahí todo, sí, por todos lados. Viste, me estoy poniendo barbudo también. Por favor, por favor. Bueno, igual no me vendría. No, en realidad no quiero ser barbudo. ¿Para qué? ¿Para qué, no? ¿Qué necesidad? No sé. Yo lo que no quiero es tener las entradas, pero bueno. También las entradas. Eso es tan complicado. Más entradas que el Monumental tiene, más o menos, ¿no, Nachito? Últimamente está complicado. Pero bueno, ¿por qué elegiste la fecha? A mí me llama mucho la atención, te lo juro por las nenas, es muy guay. Sabés que aparece en todos lados, al menos de donde el ambiente que curto, lo veo por todos lados, pero nunca escuché nada concretamente de la banda. La verdad es que no sé bien lo que hacen, pero yo la elegí por Altar, que es una banda que me gusta mucho. Y por Morir por Nada, que es una banda amiga. Ahí toca un amigo del Chanchi y también lo fuimos a ver el año pasado. Yo los pasé por Pasar la Patuleca el año pasado, así que por eso más que nada. No adelantamos nada de la Patuleca, ahora que me estoy dando cuenta. No adelantamos nada, así que lo voy a adelantar a Doria. Vamos a hacer una reseña del Oscuro, del nuevo disco del Oscuro, banda que también pasó por la Patuleca el año pasado. O sea, estás choreando como loca. No, ¿por qué choreando? Está reciclando. La gente saca morir. Material. ¿Está reciclando material? La gente saca material, hay que expandirlo. No, quería ver cómo reaccionaba. Muy bien, Pato. Tiene que ver, igual bien. Tiene relación. O sea, tiene las pilas en el orto, hace el adelanto del Oscuro. Claro. No entendí la relación, pero bueno. Claro, es verdad, porque el culito de ella es blanco. Es blanquito, claro, todo, ¿no? claro. ¿Cuándo claro. lo viste? Fue tremendo. Bueno, esto se está desmadrando una vez más. Qué raro, ¿no? Veníamos bastante bien, ¿no? Sí. Veníamos bastante tranquilos todavía. Aguantamos pero, hasta las 21:32. Bastante, la verdad. Que la mesa. Un montón. Pi, caga culo, pedo, pi. Ay, dijo pi. Bueno, volvemos a la seriedad, por favor, basta, chicos. Tío. Basta, a ver. ¿Y entonces? Sí, claro. ¿Y entonces qué? No podemos volar. Vamos, bueno, es imposible para nosotros. Hacemos el chasquido. Vamos a hacer una cosa. Sí. A ver si están de acuerdo. Dale. Escuchamos un poco de Te lo juro por las nenas, así Pato sabe de qué se trata. Y bueno, dicho sea de paso, también ya vos que estás del otro lado, también te enterás qué es Te lo juro por las nenas. Te lo digo y me beso los dos brazos. Ahí va. Es decir, 2016, tuve el honor, de entrevistar a este señor. Estamos hablando de O'Connor. Nota que se puede encontrar en... ¿Dónde? www.pasalaonda.com.ar. Exacto, le mando un gran abrazo a la señora Mónica Delfino, que era la prensa en su momento de O'Connor, que nos permitió hacer esa notita. Hermanos, un crack el chabón, es como te lo imaginas. Qué divinura. Sí, un tipo copado, Un tipo rockero también, claro. Ojo. Y es O'Connor, loco. Es O'Connor. Yo me lo imagino a lo Lemmy. No sé por qué. Me da esa sensación. No lo conocía a Lemmy, pero por lo que uno sabe del hombre, te podría decir que sí, más familiar, menos reviente, me parece, claro, tal vez. Puede ser. Por eso todavía él sigue vivo y Lemmy no. Claro. Claro, es muy claro, probable que sea por eso. Estamos entonces escuchando a Connor porque forma parte del Top 3 de fechas para este fin de semana, elegido por la señorita Patricia Palacio. Sí, señor. ¿Y dónde va a estar tocando este grosso? Va a estar tocando en Teatro Sala Ópera. Esto queda en La Plata, en calle 58, a partir de las 20 horas. Así que vayan a ver a este señor, que lo quiero mucho y que lo fui a ver el año pasado en la presentación de La Grieta. Un discazo. Discazo. Sí. Así que vayan a verlo si están por ahí, por La Plata. Sí, sí. Aparte se hizo desear, ¿no? Ese disco. Hubo un impasse importante en la carrera de O'Connor. Recordemos que volvió primero con Malón y después sí. volvió con O'Connor. Sí, sí. Ahora medio como que estuvo medio todo mal con el histórico compositor y guitarrista de la banda. No me está viniendo a la sabeca sí, bueno. el nombre del muchacho, pero sacaron un discazo y sí. bueno, se suenan todo, ¿no? Ahora van a estar en La Plata presentando La Grieta, justamente esa palabra que está en boca de tantos, ¿no? Y justamente por eso fue que el disco se llama de esa manera, no porque haya algo que le haga engritado. Referencia, claro, que le haga referencia a eso, en las letras y no, yo creo que si escuchás el disco te das cuenta que no, nada que ver, no habla en ningún momento. No es conceptual, eso, ¿no? digamos. Es por puro marketing. Sí, le dijo, le sonaba tanto que La Grieta, que La Grieta, que La Grieta, y dijo, bueno, le ponemos. Se va a llamar La Grieta. Se va a llamar La Grieta. Los escuchamos a los O'Connor, en este caso haciendo Hijos del Hombre. Esto forma parte del Top 3 para este fin de semana de Patricia Palacio. Ya venimos con más. Hijos del Hombre. Humanidad, hijos del hombre, somos verdad, hijos del hombre, y ansiedad, hijos del hombre, somos verdad, libido y nombre de la ansiedad, dígame el nombre, somos verdad. Arriba, guacho, bien arriba. Ya está la gente de Rock a la Orden aquí, ¿eh? Ah, pero ¿están a la orden? Atentos, están a la orden. ¡Estamos! Seguimos con el Top 3 de fechas para este fin de semana y estamos justamente con la señorita Patricia Palazzo, que para su cierre de Top 3 eligió a... Elegí a Motosierra y Mujercitas Terror, que van a estar tocando también en Club B. A partir de la... Te tiro una moneda, vos, lo parece, ¿no? Sí, sí, me pagan 30 pesos por cada vez que los nombro. Bueno, che, pará. En un programa lo nombraste 3 veces, es una gamba. Me dice 90 pesos. Ni para la birra. Bueno, vos callate la boca, loco. No te dan ni una birra gratis, nada. Bueno, ya dije la dirección, pero la voy a repetir porque me encanta, para que me den mis 30 pesos. Avenida Corrientes 5008, van a estar tocando, digamos que cuando finaliza el sábado, ya más o menos, ¿no? casi a las 12, casi domingo, empieza 23:55. De ahí en adelante, este evento en club. Bueno, igual es sábado, ¿eh? Es sábado de noche. No jodamos. Mira, estamos en la agenda del domingo, así que. Pero por 5 minutos. Bueno, está bien, vale. Agenda de domingo. Por 5 minutos no es domingo, así que. Te la dejamos pasar. Gracias, gracias, chicos. No hay por dónde. Bueno, pero entonces, ¿por qué los elegiste? ¿Por el lugar, básicamente? ¿O porque por el lugar y porque me llamó la atención los nombres de las bandas y los busqué y dije, ah, bueno, está alocado el asunto. Pero qué loco, dijo, ¿no? Ah, re loco. Suena, ¿ya los habías escuchado alguna vez a Motosierra? Digo, poderoso lo de los muchachos. Está bueno. Suena bastante, bastante fortezón, digamos, ¿no? Sí, fuertezón. Por lo que vi, Mujercitas Terror no es tan así, es más... Más sintetizador, medio un toque más punk, no es tan... ¡Ah! No es tanto griterío por ahí, digamos, ¿no? ¿no? A ver, entiéndase bien, uno cuando dice griterío no se refiere a que los tipos están partiéndole los tímpanos a la gente, sino puede que ser, es un recurso. Puede ser un griterío hermoso, claramente. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no ser un griterío hermoso, no? Bueno, entonces de esta manera cerramos con los primeros dos... Top 3 de fechas para este fin de semana. Pasó el quien les habla, Cristian Gabriel Devoto, y el de señorita Patricia Palazzo, que para el cierre de su top 3 eligió nada más ni nada menos que a Motosierra. Los escuchamos haciendo Somebody to Fuck. I saw your band. jumping around on stage like a bunch of wounded ducks. You need to learn, sucker. You just can't fuck with. Ah. Somos la espina de una flor que crece en esta opacidad, la algarabía que hace luz, donde gobierna su crueldad, sin dar lugar a sus ardides que naufragan este mar, sin aceptar su imposición, la que silencia mi cantar. Somos la historia de los pueblos, los que luchan sin cesar, y les murió por la verdad, va con rabia la vanguardia. Va con rabia la vanguardia. Estábamos escuchando La Vanguardia, ya estamos con los muchachos de Rock a la Orden, que piden silencio entre ellos y me parece muy, pero muy bien, ¿eh? Así me gusta, chicos, vamos, silencio. Ahora tienen que hablar, igual. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Ahora es? Sí, ahora podés. Vamos. Ahora ya no. Listo. Ahora está bien. Bien. No, porque... Un gusto, la verdad la pasé muy bien. Piensan que es una radio en serio. Una radio en serio es, o sea, una radio seria. Que no es algo que no sea característica nuestra. Pero bueno, bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Igual estamos en la misma sintonía, ¿eh? O sea, somos... No son una banda seria, podemos decir. Y seria arriba del escenario, después abajo es eso. Abajo la seriedad se va al carajo. Pero está bien, somos gente joven. Bueno, sobre todo ustedes lo veo más pebetes que nosotros. Bueno, vayan, primero que nada, perdón, preséntense, por favor. Estamos hecho mierda, bueno, si nos ves hace un año atrás, estábamos hechos unos pendejos, ahora nos pasó claro. Un tren, parece. ¿Un año nada más? Un año. Sí, capaz menos. En un año están mierdas, fue la gira, eso es lo que le pasó. Claro. Puede ser. Bueno, muchachos, les pido, porfa, presentations de cada uno, así sabemos quién habla, o sabe la gente que nos escucha, básicamente, quién habla. Bueno, Adianchi. Bueno, arranco yo, Leo. El más grande. El más grande. El más serio. Grande de la banda. ¿Posta? ¿El más grande? Sí, ya me empiezan los años. El más quejoso. 28. 28, me voy a pegar una piña de pibe. No, buah, está bien. El más grande, Leo. Bienvenido, Leo. Baterista de la banda. Bien, bueno, bienvenido. ¿A qué escuela has ido? Al Nacional de Quilmes. Claro, viste, empieza. Esa es una pregunta que yo antes hacía siempre para hincharme las pelotas, básicamente. Y después les hacía una pregunta boluda, viste. No sé, he llegado a preguntar cada estupidez importante. He llegado a preguntar pantalón o campera en un momento. Cualquiera. Uno o el otro, o sea, los necesitas ambos. Pero bueno, es así. Bienvenido también, buenas noches. Buenas noches. Acá Pablo Liotta, guitarrista de la banda, uno de los guitarristas. Bien, caballero. Yo soy Matías Reynoso, guitarrista también de Rock a la Orden. El otro guitarrista. Y corista. Y corista y nada. Y corista. Tecladista. Bueno, bien, ¿por qué eligieron la... O sea, vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos ya de entrada. Me eligieron La Vanguardia porque no se lo pasa completo a nadie, ¿no? Para arrancar la nota. Es verdad, es verdad. Aparte es típica en el disco, la pusimos primera, ¿viste? También. Claro, onda, la vas a tener que escuchar sí o sí. Sí o sí, o sea, para que te quede bien grabado el mensaje, ¿no? Sí. La Vanguardia fue, más que nada, el tema que escuchamos ahora al principio. Fue el que nos quedó más pegado a elegir el nombre. Cuando dijimos, ¿cómo se va a llamar el disco? Y ya está, La Vanguardia. Es como que todos dijimos, tiene que ser La Vanguardia. Además, la letra es una de las mejores que hizo Pablo, el cantante. Le mandamos un saludo desde acá. Un saludo a Pablo. Un abrazo también a Nico Becerra, también un crack. Un abrazo. Otro abrazo. Y bueno, nada, surgió así, como que... Es vanguardista, ya el disco en sí y nosotros como que fuimos con otras ideas, todo, y bien al frente, como que el tema como que representa el momento de la banda y el disco en sí. Bien. Por eso elegimos el nombre para el tema y para el disco. Es o el sea, más representativo, digamos. Sí, claro. Lo sienten así. Tal cual. El otro día hablaba con Juan y Andando Descalzo y él justamente me comentaba que ellos por lo general tienen siempre un tema que es como el identificatorio de lo que es todo el disco y no le ponían el nombre hasta que en uno sí lo hicieron justamente con Ventanas. ¿Fue a partir de este tema que empezaron a desarrollar el disco? No, creo que no. No, el tema del nombre creo que surgió por el tema en sí. El nombre porque... del disco, decís vos. Claro, sí, sí. Claro, claro. El desarrollo no parte esencialmente de este tema. Yo creo que sí. Ya viene de un desarrollo, tipo, ya viene del segundo disco. Apenas terminamos el segundo disco, dijimos, pasó igual y también con este y con el primero. apenas terminamos de grabar el disco, dijimos, tenemos que hacer otro disco. Ya tenemos, yo, me dice Pablo, tengo unas letras, no sé qué, bueno, vamos a juntarnos todo. Vamos a ser realistas, apenas sí. No. O sea, ya estábamos grabando el disco y ya el gordo tenía ideas, bueno, todo, sí, nosotros con melodías. Dice, no puede ser, la manija nos comió. Claro, es como claramente. Ya teníamos todas las canciones que iban a ir al disco, ya las teníamos puestas, o sea, ya grabadas, ya todo, y dijimos, bueno. Me parece que tenemos que hacer otro disco, yo tengo estas letras, tal, tal. Bueno, así que se va armando cuando se va finalizando el disco anterior, es como es algo. El proceso no se termina nunca. No se termina nunca. Además, en este disco también hay un tema que es del 2007-2008 que se llama La Farsa, que también, o sea, en el segundo disco tuvimos tema del 2007. Bueno, el primero son casi todos viejos y como que vamos mechando poco eso. Es como que vos tenés un tema que no va acorde a lo que está pasando en ese momento. Entonces, al hacer este disco y teniendo temas viejos, decís, esto es un buen momento para poner este tema acá. Claro. Muchachos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Le gusta este tema acá? Y a ver cómo queda, y la verdad que quedó, encajó muy bien. Bien, por ejemplo, como decía recién, La Farsa. Que es el famoso Milonga, porque vi que generó controversia. Era el nombre original del tema, pero bueno, como lo modificamos un poco. Hasta el nombre. Le dejaron la letra nomás. Pero la letra. O también. Claro. Lo único que quedó fue el principio medio milonguero, pero bien tocado ahora en el disco. claro. En el momento éramos. La banda del Chavo. Claro. Un tango tocado por gente que sabe tocar. Claro, tango. Sí, sí. Igual. Así que, bueno, eso fue al principio. Pero después, ¿ahora llegó el momento? ¿Por qué ahora sí y antes no? Y porque ese tema también es mucho... Lo pedía igual, la gente. Sí, en el segundo podría haber ido. Si no nos quedaban fuera. Temas afuera. Siempre. Era un tema era un tema que lo tocabas si la gente se volvía loca, ¿no? Sí. Antes. Entonces vos te preguntás, ¿por qué no antes sino ahora? Yo creo que antes le dabas más lugar a los otros temas que este. Claro. ¿Entendés? O sea, ya tenías el disco completo. Entonces meter uno más, un bonus, era alargar el disco. Claro. Por eso este mismo lo hicimos de 8, tampoco tan largo, ¿viste? O sea que me estás cagando las preguntas. Tomá, chaval. Claro, porque... Quedá tranquilo, andá afuera, yo sí, sigo. Ustedes, listo. Dale. Ahí vengo. Dicho sea de paso, también estaría bueno que si tienen gente ganas de hacer preguntas, hacerle preguntas a ustedes, que se contacten ahí a través de lo que es nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo. Instagram igual no puedes mandar un mensaje mucho, yo no me llevo mucho. Las historias hay que usarlas, ¿viste? ¿En Instagram? Sí. Me mataste, no tengo ni idea, pero bueno, sí. Ah, bueno, lo mismo, hay que aprovechar las redes. Usen las redes y si quieren preguntarles algo, justamente pregúntenle, porque creo que deben tener varias preguntas de la gente, así como por ejemplo la de Milonga, ¿por qué ahora? Claro, ¿no? sí. Por ejemplo, digo, así que tenemos ahí al Pulpo Nanu con las redes sociales, así que pregunten si tienen ganas. Me quedé con esa pregunta también, perdón, porque uno cuando va a escuchar el disco ves que tiene 30 y pico de minutos, 38 creo que son, una cosa así, es un disco cortito y al pie, esa fue la idea. Una trompada en la cabeza. Sí, en realidad la idea era de hacer un disco más corto todavía. En principio íbamos a hacer un disco doble, era un EP de 6 temas y al año íbamos a armar otro de 6 también como para juntarlos y hacer un disco de 12. Claro, un lado A y un lado B. Sí. Pero al final, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos uno de 6 solamente, un EP y después no hacemos la otra parte? Y al final terminó siendo de 8, creo que fueron 2 semanas antes de grabar que dijimos, apareció el Grito de Fuego. Que ese no iba a entrar en el disco. O sea, el iban disco. A ser 7. Eso es clásico, o sea, clásico de roca. Es clásico de roca. Escatarse del luto. Y la farsa también. Los Milonga también fue lo mismo. Sí, sí. Eran esos temas 6. Que no los usamos por grabar y quedan. Y yo creo que lo que pasó, por lo menos en este disco, que el tema este que iba a quedar afuera, que es el Grito de Fuego, terminó siendo quizás el mejor tema del disco. ¿Te parece a vos el mejor tema del disco? A mí, creo que a los demás también. ¿Coinciden eso? Que es el mejor del es disco. Es un muy buen tema para ir al frente con ese tema. A lo que es estilo, no son iguales los temas. son, para mí son, es un, sí, muy buen disco que van todos golpeando, ¿viste? Es variado, tiene un blues, tiene una balada. Por ejemplo, el que le gusta el blues lo tiene, el que le gusta el funk lo tiene. O sea, entonces si al que le gusta el funk le va a gustar más el funk que es el grito, por ejemplo. Claro, tal cual. Bueno. Pero... es como el magitero. Bueno, pero claro, es como el magitero. Sí, vas a una cancha y puede sonar tranquilo. Ahí va. Cuando, por ejemplo, cuando salió el tema, digamos, cuando salió entre ustedes, ¿sintieron cuando lo tocaban por primera vez, cuando lo terminaron de armar, dijeron... Es que eso no, pasó. No, al revés. A mí particularmente, yo cuando lo fuimos a grabar, era como el que menos... Siempre hay un tema, tenés el que más te gusta y el que menos te gusta. Sí, para mí eso era... estaba discriminando al pobre. No, para mí era el que menos me gustaba y creo que terminó entre los mejores para mí. No, yo creo que ese... Creo que todos lo grabamos medio como con desconfianza y... Claro, y vos no sabés la aceptación que va a tener por ahí. Yo no. Vos no. Eres en contra, ¿no? Siempre. Sí. El distinto. No, yo creo que lo que nos pasó a nosotros cuando lo ensayamos fue como... lo tocamos y ya sentíamos el poder del tema. Por eso elegimos meterlo, porque si no lo hubiésemos metido. Me estaba contradiciendo todo lo que yo dije. No, bueno, pero cada uno, a ver, estamos diciendo que cada uno esto tiene su... Esto termina ayer como con trompada, Felipe Mele y Mier, cuidado. Bueno, pero a lo que voy yo lo sentí eso, cuando sonaban los acordes, loco, es un temazo. Pará, quiero saber algo. El tema, ¿de quién es? ¿Quién lo lleva? No, las letras las hace el Gordo. Bien. El Gordo es Pablo, o sea, Germán, el cantante. ¿Tuviste mayor injerencia vos ahí con no, la lo que son, del tema? Lo que son acordes, las notas. Bueno, el Gordo viene con una idea y cada uno de nosotros aporta lo suyo. Capaz sí. Algún corte, un cambio de acordes, o sea, que una bajada. No es influencia por decir lo traje yo. No, pero lo escuché y le dije, Gordo, qué buen tema. Te enamoraste automáticamente del tema. Desde la banda, desde todo. Sí, cuando lo trajo en un principio, Pablo, el tema... Lo quería tirar para un lado más tu amor de Pedro Aznar con Charly García. Sí. Que vos escuchás el tema que no tiene nada que ver. No. Nada que ver este. Pero si le prestas atención tiene casi las mismas notas. Eso es un dato... dato que no se debería revelar. Claro, no. Pero igual en melodías y todo eso nada que ver. Pero es como dijimos, bueno, vamos a tratar de llevarlo para ese lado. No sé qué, la Max 7, la séptima, todo casi... En un casi principio lo mismo. Iba a ser un rock and roll medio cuadradón. Sí, en un principio. Y nada, fue completamente distinto. Che, es que siempre pasa lo mismo. Allá atrás me dicen que está llamando Pedro, que tiene unos derechos de autor o algo, no sé, algo así me está diciendo. Pero te cortamos. No. Nada que ver. Tranquilo. Avísenle a Pedro que no pasa nada, ¿eh? No, que se está confundiendo, que está viendo mucho a Charlie, entonces sí, está viendo sí. Que lo plagean por ahí. Que venga al recital, que venga el 12 Pedrito, que le invitamos a tocar un tema. ¿Por qué no? No bajamos todo, porque sí, no tenemos nada que hacer ahí. Que quede solo tocando él. Y yo creo que el tipo hasta puede hacerte con el bajo el sonido de la batería, es capaz. Sí, ¿no? Sí, es el hombre orquesta. Es un tipo que admiro muchísimo. Pero ahora hablamos una bocha del Grito de Fuego, así que me parece que tendríamos que escucharlo. ¿No les parece? Sí, mandale mecha. ¿Le mandamos mecha? Me encantaría. Estamos con Rock a la Orden, estuvimos hablando largo y tendido del Grito del Fuego, así que ahora lo vamos a escuchar. Estamos en el capítulo 297 de Pase a la Onda y suena Rock a la Orden. Ya. Hoy les pica el orgullo, les molesta mi ilusión. Se calzan las sotanas de verdugos y despotrican como adicción. Se creen los sueños de mi sueño y boicotean mi motor. Se jactan de ser barrio temerario y son la vergüenza del yo. Para dispararme están aquí ya. Seremos fan de nuestra alegría. Son de antaño, son soberbia. Son rencor. Nosotros somos la piedra en el zapato de los que promueven mi fracaso. Una pesadilla en su salón. acordes que ensaladito dan sin pudor. Para disparar no están al día, se mofan de nuestra alegría. Son de antaño, son soberbia, son rencor. Nosotros somos la piedra en el zapato de los que promueven mi fracaso, una pesadilla en su salón. Somos lo que nunca esperabas, que su oreja mojaras y quemáramos a poco. Somos la piedra en el zapato de los que promueven mi fracaso, una pesadilla en su cosas. No me quiero inventar nada, chicos. Sí, boludo, estamos al aire. Estamos al aire, boludo. Sí, ah, boludo, la puta madre, loco. ¿Por qué no me avisa, loco? Esta lucecita que no se prende. Bueno, muchachos, hablemos un poquitito más del disco. Me gustaría que nos cuenten la mejor crítica que han recibido hasta el momento y la peor crítica. La que más jodió y la que más gustó. Yo no digo que me jodió. No digo que me jodió, pero te puedo decir una buena crítica y una mala. Sí, dale. Está pidiendo. No, es que es lo mismo. Es lo contrario de una de la otra. Me han dicho que es lo mejor que hicimos hasta ahora. En cuanto a sonido, en cuanto a temas, en cuanto a todo. Y me han dicho de que me encanta cómo suena, está excelente, está en un nivel altísimo en comparación de los otros. Pero me sigo quedando con el segundo, por ejemplo. Bueno, pero eso no es una mala crítica. No, pero por eso te digo, es lo más malo que recibí yo. No sé si hay una mala crítica. Estamos bien. No me terminó de cerrar. Me gusta más el segundo. También hay que considerar en ese caso que es fresquito. Sí, también. Va teniendo un tiempito para asimilarlo. Eso me pasa a mí. Sí, ¿ustedes? Sí. No, a mí la verdad no me dijeron malas. No sé por qué, pero capaz que... Era re violento. Claro, cagaba palo a todo esto. Decímela. Esos hijos de remil, no sé por qué. Porque yo soy un tipo tranquilo, pero se me buscan. No, pero me dijeron también lo mismo que Aleito. Hay gente capaz que se queda también con los primeros discos, que son como un poco más rock and roll. Qué sé yo, hay temas más barriales y todo eso comparado ahora que estamos metiendo más sintetizadores, claro. o que también ¿cómo se llama? Agarramos los saxos y las trompetas y todo, que lo pusimos en Los Aires. Los Aires. Ahí salió. La grabación de los saxos, las trompetas y el trombón que también influyó mucho en este disco, porque son arreglos que antes no teníamos. Y era como antes, era un poco más cuadrado que ahora, pero bueno, sí, la gente, recibí también críticas de, bueno, me gustó un poco más el primero o el segundo, pero... Nada despiado, digamos. No. Capaz algo malo no, o sea, porque yo no creo que te digan que es igual a tal banda, sea algo malo. Uh-huh. Pero como vos decís, es, bueno, tu punto de vista es ese, está todo bien, sí, te lo acepto, pero tampoco como que te influencias por eso, como que vos decís, pero este, nos estamos tirando más, es un tema parecido a la ELO, por ejemplo, Electric Light Orchestra. Yes, of course. Yeah. Y que te digan que es parecido a otra banda, ¿entendés? Pero no es malo, o sea, está bueno, o sea, no, cada uno lo ve a su manera, sea... como que no, con, no, no estás de acuerdo con el pensamiento que tiene del sonido del disco. Claro, cada uno. Pero no es malo, o sea. Y a todo esto lo escuchan, por si claro, no te lo dicen. Claro, claro, porque así hubo que, una escucha. Y eso está bueno también. Eso es lo más importante, sí, imagino. Sí, sí, ¿no? Tal cual. Eso está bueno, que llegue crítica mala o buena, está bien para la banda, o sea. Claro, claro, no, pero me quedé pensando. Churé como 5 minutos con esa, ¿bien? No, pero posta que sale un disco nuevo, es el tercer disco. Bien. Y también pensando en lo que es los productores también que tuvieron para el disco. Acá hay uno. Sí. Exacto. Sí. Y aparte, no laburaron, o sea, también laburaron con. Ah, Nelson Pombal. Con Nelson Pombal, sí, que es el productor de nada más ni nada menos del último disco Charlie, así que eso poquito, fue algo muy no sí, flojo. Sabe poco el chico. Y el chico. También con Santi Aicines, sí, estuvimos en toda la producción. Hay un dejo, o sea, a mí me escuchando yo el disco, ves un guiño. Sí, sí, tal cual. Ahí, o sea, que lo percibís. No digo que sea igual, No, sí, hay algunos shades o cosas que nos dijo. Más que nada también a Pablo en las armonías vocales y eso, así que también lo ayudó mucho a él. Así que eso estuvo bueno. Igual ponle en el disco, como te digo, o sea, es como algo muy nuevo, pero siempre está la esencia de Rock a la Orden. En un momento vuelve Rock a la Orden, como acá en este tema que estamos escuchando, esto es Rock a la Orden. O sea, no. Lo escuchás y decís, esto es Rock, este es Pablo. O sea, está buenísimo eso de decir, esto es Rock a la Orden. O sea, que tengan bien, que esté bien en claro hoy por hoy, ¿qué es Rock a la Orden? Sí. Y aparte de lo que viene creciendo, ¿no? O sea, creo que, no sé, claro, ustedes mismos, ¿no? ¿Qué les pasa cuando ven las repercusiones que está teniendo y lo que ha crecido la banda en poco tiempo, en realidad? No, yo sí, al menos indicado, Pablo. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¡Exprésate! Él no ve nada desde la banda. No sé, yo vivo en otro mundo. ¿Pero qué? No, porque me lo han dicho muchas personas. Sí, pero no creo lo que a todos, así. Creo que a todos nos lo dicen. Y no lo dicen de compromiso. O sea, no, lo dicen completamente en serio, se nota. Pero yo me sigo viendo en la misma posición siempre. O sea, no que la banda no está creciendo, ojo, ¿eh? No en eso. Sino que yo me siento igual, o sea, no sé cómo explicarlo. Está bien, eso es bien. Arriba del escenario sos un niño. Claro. Como si te pasa como la primera vez, digamos, como la primera vez que te subiste a tocar, hoy por hoy te pasa. No, pero un ejemplo, porque me han dicho, che, los escuchamos en la Mega. Pero varias veces me han escuchado eso. Yo jamás lo escuché en la Mega. O sea, ¿en qué momento? Pero varios. O sea, son varios, claro. Mirá, estamos bien, ¿viste? Por eso, pero en ese sentido de crecimiento, es como que capaz hay cosas que nosotros no nos enteramos. Claro. Eso es muy loco. Bueno, igual. Sí, directamente nos enteran. Claro. Claro, sí. Pasa así. No, solo con ver el hecho de que sí, bueno, ahora tocamos un Vortex. Es un parámetro también. Sí, sí, yo creo que pasa como Leo, tipo, con vos tocás, ensayás todos los días lo mismo, ¿me entendés? Te levantás a laburar, salís de laburar, ensayás, como que la vida de cada uno sigue siendo la misma de siempre. Claro. Pero en el sentido de que vos vas y tocas en un lado, después en otro, y te llaman de acá, ahí como decís, la banda está creciendo. Ahí te das cuenta. Claro, o sea, pero en tu caso es como que lo notás un poquito más, digamos. Noto el crecimiento de la banda en el sentido, bueno, con nosotros lo que nos cambia, yo musicalmente nos noto que capaz crecimos un poco. Ya el tema de agarrar un tema y armarlo de tal manera distinta a la que como la veníamos armando antes, las ideas que se te ocurren, ya como Mati con productor ya es otra cosa. Ya tenés otra cosa, ¿no? Pero el sentido de que estás tocando en otro lado, que Vorterix, y que fue a tocar, no sé, Sky, Slash, decís, loco. Estamos bien. Estamos motivados. Puesto que es estar bien o mal y tocar ahí, y la banda crece, o sea, por eso, o sea, lo ves de esa manera. Yo además, creo que viene. También fue un crecimiento. Por ejemplo, las dos trastiendas fueron el año pasado, creo. El doblete de trastienda. Ahí yo fue como decir. La primera trastienda que hicimos. Sí, sí, en realidad fue en la primera trastienda. La primera trastienda dijimos. Bueno, estamos haciendo la primera trastienda, estamos bien. O sea, estamos en un lugar importante, emblemático, todo lo que sea. Sí. Y no sabíamos hasta último momento. Que no sabíamos hasta el último momento que iba a pasar. O sea, con las entradas, si había gente, si no, o sea. Ah, pero ustedes están en bola, boludo. O sea, van y tocan nomás. No. O sea, había pocas entradas vendidas, anticipadas. Ah, mirá. Y entonces estábamos como diciendo, no, ya está. O sea, sí, estamos sonando, ¿no? En un momento, bueno, pusimos en el camarín y nos quedamos ahí en el camarín hasta que entraron toda la gente y todo, y habían dicho que había fila hasta la esquina, no sé qué, claro. Y al final lo llenamos. ¿10 minutos antes? A eso es a lo que iba con que uno no se da cuenta, claro. Pero la verdad es que vuelvo al tema, y justo que él está tocando ese tema de cuando fuimos a tocar a la trastienda, la verdad que en ese día, y más que nada también cuando hicimos el doblete, en ese día sí, por decirlo así, sentí, digo, sí, estamos muy bien. Estamos, o sea, en un buen momento. Claro. Porque no son. Llenamos el lugar y se agotaron las entradas. Eso es muy loco, que no tenían entradas anticipadas, casi vendidas, y de repente en la misma noche le vendieron, o sea, se llenó. Sí, sí, eso es una locura. Y igual otra, no está tan bueno. Otra porque se quedó gente afuera, básicamente. Sí, la primera. Es más, creo que la segunda vez que hicimos también se quedó gente afuera. Pero ahí es como en la segunda ya teníamos un más control. No, la segunda ya una semana antes de tocar se habían agotado las entradas. Es como que decís, bueno, ya está, respirás. Pero imagínate, la primera trastienda. A ver. Y bueno, y ahora en el Vortex también. Él dice respirás, pero nosotros tocar para 50 y para 700 personas siempre nos resultó igual, lo mismo. Sí, obvio. Bien, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Todos sabemos que no es lo mismo, obvio. Es la apuesta para la banda que. Obviamente. Hay ya gente que labura. De esas cosas, ¿no? Sí, con ustedes. Sí. Pero tenás. Claro, sí, pero, sí. Pero, sí. ¿Sabés, no? Decía, llegó el momento de decir, bueno, vamos a hacer una trastienda. Y decís, bueno, vamos a ver cómo lo va también, ¿no? Sí, tal cual. Es un desafío en ese sentido. Igual que ahora el Vortex, ¿no? Igual. Ya está ahí, ya casi a la vuelta de la esquina prácticamente. Y está muy igual ahí con él. Muy poco. El culo fruncido. Sí, yo lo notaba. Falta muy poco. Pero bueno. Falta muy poco, estamos. Y estamos ensayando a full, viendo los temas nuevos, también tocando los viejos y adaptándolos un poco al sonido de ahora que tenemos. Y nada, estamos ensayando un como montón. Loco, ¿podemos adelantar algo un montón. De lo que va a haber en la trastienda? ¿Con qué nos vamos a encontrar? No. En Bordel, perdón, me quedé con lo que venía mostrando. No te cuento nada. Sí. No, la verdad que la gente. Por lo que venimos laburando nosotros en los ensayos, queremos que la gente vaya ese día y se vaya conforme. O sea, que diga, loco, vi a Roca en la primer Vortex, el trastiente iba a decir, en el primer Vortex ya quedó. Y que diga, loco, qué buen show. Es como que nosotros, de mi parte, como que tenemos que poner lo mejor de nosotros y darle un buen show por todo lo que nos dan todos los días. O sea, la gente te da mucho cariño, energía, todo. ¿Entendés? Entonces, estamos preparando... Por decirlo de una manera, el mejor show de nuestras vidas con Roca. ¿Entendés? O sea, porque creemos que lo tenemos que hacer así. O sea, van a escuchar los temas nuevos, los temas viejos, van a ir reversionando, mezclándolos. Sí. O sea, al tener un disco corto, tenés más opción de meter más viejos, ¿viste? Claro. Y temas que la gente lo salta mucho, todo, no pueden faltar, ¿entendés? Entonces. Y otras sorpresitas más. Sí. Apa, es más, vamos a hacer una lista para que la gente diga, ah, mira, para que no diga, no tocaron este tema, porque claro. Siempre está alguien que te dice, ¿viste? Claro, después. Che, igual olvídate que van a decir, loco, no me tocaron tal tema. Y va a pasar. Va a pasar, obvio, porque no a alguno le va a gustar un tema que más que el otro. Hagan, no sé, un show de 3 horas y media, 4. Claro, tal cual. Y ahí, ¿cuánto va a durar más o menos el show? ¿Ya saben? Y cerca de las 2 horas. Sí. 2 horitas de show. ¿Cuál? Así que vayan preparándose. La gente se prepara. Yo creo que sí, ya la gente de la manija va sumando. Sí. Vayan livianitos para saltar. Claro, así no lleven mucho abrigo. Pasa que cuando saliste cada vez frío, pero bueno, no importa. Ahora estamos. Hay guardarropa. Perfecto. Bueno, chicos, tenemos que ir a poquito cerrando. ¿Me van a contar algún invitado o algo que van a tener? Y no podemos todavía, porque estamos ahí. ¿Están cerrando? Sí, estamos cerrando. Pero... Va a haber invitados. Sí, invitados van a haber. Van a haber guitarristas, cantantes. Así que eso va a estar. Y otra sorpresa también que nunca hicimos, eso también va a estar bueno. No, está bueno, pues si lo digo. Ya se igual. Nota que están entrenados con las notas. No, eso no, pasa. No. El tema que hubo mucha gente que nos ayudó con el disco, o sea, en la vida, con instrumentos, con todo, y que se merecen un lugar para esta presentación, porque los sentimos como amigos, más que compañeros y amigos, o sea. Y sí, es como la fecha más importante hasta el momento. Igual. Va a haber. Un recital de roca siempre hubo un invitado. Sea chico o grande, siempre hubo alguno para meterle otra onda. Bien ahí. Che, me quedé pensando en qué se viene después. ¿Ya saben que cómo sigue la cosa después? No, después estamos con todas las luces y pilas en el Vortex y después... Igual, obviamente vamos a tocar mucho, no van a haber seguido, y también queremos volver a las provincias donde el interior o a conocer otras provincias. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Estás presentando un disco. O sea, a venir algo se va a venir porque tenés que presentar, tenés que mover el disco, sea en Córdoba, en Chubut, en Ushuaia, en todos lados, si se puede, vamos a estar. Tal cual. O sea, nuestra idea es llevarlo donde más, a los lugares, más que nada, bueno, acá, no sé, Rosario, Córdoba, queremos también llegar, si se puede, a Mendoza, que Mendoza también hay mucha gente en Mendoza que... Hay mucho reclamo para llamar a Mendoza. Sí, la verdad que entre el año pasado y este hubo mucha gente que nos escribió de allá y nada, estaría bueno ir. Pero encima es re loco porque te escriben de todos lados, de Chubut, de Ushuaia, de Ushuaia, en la punta del país. Bueno, sur de Roca. Claro, a ver, vos decís, me voy a todos lados, pero... Claro, sí. Claro, ¿cómo hace? Nos cuesta. Nos cuesta. Siempre puede haber algún aporte... De sponsors, obvio, cosas, obvio. Si hay alguien. Sí, pero al ser una. Que lo lleve. Una banda de autogestión, independiente y under. O sea, tenemos todo. Se nos hace muy, muy difícil ir a. Ah, el Rolls Royce que está abajo no es de ustedes. No. Ah, mira. Lo alquilamos para venir acá nomás. Rolls Royce. Claro, en vez de ir para allá gastamos las platas en Rolls Royce. Claro, así que, por eso. Así que gente de Mendoza, si no vale porque están invirtiendo en vehículos. Gracias los por el alquiler del auto para venir. No, bueno, pero igualmente yo creo que, o sea, ha sido uno que lo ve de afuera, te das cuenta que el crecimiento de la banda ha sido muy fuerte. En el último tiempo pasamos de escuchar muy seguido el nombre. O sea, cuando uno... Nosotros hace 7 años que estamos haciendo este programa. Y cuando empiezan a sonar nombres, es por algo, ¿entendés? Es porque en algún momento está corriéndose la bola. Creo que sigue siendo de la misma manera que ha sido siempre. Cuando vos te empieza a sonar un nombre, es porque están andando bien. Claro. Porque si no, no te llega. Sí. Esa es la realidad. Entonces, como llegó hoy por hoy el Borderix, que es el 12, recordemos, ¿no? El 12, sábado 12, este, ¿no? El otro. No, el viernes, viernes. Entonces, ni siquiera 12 de mayo. Esta semana que viene, es la otra. Claro, claro. Estamos bien. Sí, sí, sí. El viernes 12. ¿No? Viernes 12 de mayo. Vortex. ¿Horario? 9 horas el show. Las puertas abren a las 7. ¿Toca alguien más antes? Sí, los amigos de Jugando van a abrir el show. Y bueno, después nosotros. Lo que te estaba diciendo es que cuando llegan a un punto como este, como es el Vortex, es porque la banda va andando. Y yo creo que el hecho de la gira, de poder ir a diferentes lugares, también se les va a ir. Sí, sí. Más porque tiene un disco que realmente está más que interesante y bueno, hay gente que lo va. Sí, sí, ojalá. Si vos lo decís, la vanguardia va a llegar. Papá. Tengo acá. Le mandamos el sello. Muchachos, les hago la última pregunta. Pregunta que le hacemos a todas las bandas que han venido aquí en estos 297 programas. El programa se llama Pasar la Onda, la radio se llama Pasar la Onda. Lo que les pedimos siempre a las bandas es que nos pasen la onda de otra banda, de otras bandas, dentro de lo posible, por sonido, por esas bandas que vos decís, loco, tenés que escuchar esta banda. Puede ser más de una, no solamente tiene que ser, no se tienen que limitar. Porque la idea es justamente eso, ¿no? Que como nos llegó a los oídos a nosotros Roca la Orden, a través del programa, por ahí le llegue a los oídos a otras personas, otra banda. ¿A quiénes le pasan la onda, muchachos? Bueno, yo voy a nombrar a dos bandas que a mí me gusta mucho. Además, bueno, una son nuestros hermanos, además tienen la sala en la misma sala tenemos nosotros, lugar. Así que lo hemos seguido. Alma Buket se llama. Alma Buket. Alma Buket, una banda de Quilmes. Alma, que... ¿no? Alma. Alma Buket, sí. Sí, son. Suenan increíble. Son cuatro pibes que la rompen y están todo el tiempo ensayando, también buscando el sonido como nosotros, así que es una muy buena banda. Y después la otra es Algo Mejor. Algo Mejor, algo sí, mejor. Sí, sí, han venido también. Bueno, chicos. Que nada, también están en otro nivel los chicos. Uno capo los pibes. Sí, sí, olvídate, sí. Están haciendo una cosa muy loca, o sea, un Brit indie acá, o sea, es como que es algo... Sí, es extraño. Sí, es extraño y me encanta, está buenísimo. Muy bien, caballero. No, ya tenemos, como había dicho Mati, los pibes de Alma Buket. No, no, no. Hermano nuestro. No, bueno, bueno, pará. Es la introducción a lo que te iba a decir. Estamos nosotros, ensayamos allá, tenemos nuestra sala en Quilmes. Y al lado de nuestra sala ensayan los pibes de Alma. Y después en la del fondo, los chicos de Cuesta Arriba. Cuesta Arriba, ahí va. Sí, también los quilmeños, los pibes, la mejor onda y... Van también más o menos por, digamos, lo que es rock. No me gusta encasillar, pero más o menos para que la gente se dé una idea. Sí, tal cual. Sí, Magipongo y... también. Magipongo, bien. Me gusta para que la gente se dé una idea también, ¿no? De cómo es la historia. Sí, sí, no, igual la rompen los pibes. ¿Quedó alguna más bien ahí en el tintero? Yo voy a nombrar a mis amigos de La Línea y los Libres del Mundo. La Línea. La Línea y los Libres del Mundo. La Línea y los Libres del Mundo. Mandón. Bien. Son tres pibes muy jóvenes. Creo que no llegan a los 20. Sí, pero no tenés que verlo. Pero las escocen. Es increíble cómo tocan esos pibes. La Línea y... Los Libres del Mundo. Y Los Libres del Mundo. Sí. Es una sola, ¿eh? Sí, es una sola banda. La Línea y Los Libres. Es un trío, son los pibes. No, la rompen. La rompen. Yo les di una mano cuando grabaron ahora el EP. Que son... No, es casi un disco, creo que hicieron, de 10 temas. Nada, la verdad que re profesionales los pibes. Y tenés que escucharlo. Hay que escucharlo y si podés, verlo en vivo también. Verlo en vivo creo que te va a agarpar mucho más que los temas del disco. En estudio. Sí. Bueno, me quedo con las pasadas de onda, así que les agradezco, chicos, muchas gracias. Felicitaciones por esta nueva vanguardia, por la vanguardia, por la salida del disco. Y bueno, los mejores éxitos para lo que es el 12. Muchas gracias. Gracias a todos, la verdad, re buena onda. Y nada, volveremos pronto. Volveremos y seremos vanguardia. Vanguardia. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar entonces Jueves Irlandés, Rock a la Orden. Ha pasado la onda y muy agradecidos les estamos. Ya seguimos con más. En un ratito charlamos con Luciano Napolitano de Loborne. Hay mucho más, hay cobertura. Hay. Ahora, Rock a la Orden. que está buscando y vos del Jagger y el cognac hiciste religión y estás pendiente. momento de darle la bienvenida a Juan Ignacio Miranda. Nachito, bienvenido. Estuvimos bardeando antes. ¡Hola, puto! Así un montón. ¡Puto! Me imagino esas cosas que dicen por mis espaldas, pero bueno, está no, también bien. Te lo decimos de frente. La cara también, puto. Sí, sí, de frente también. ¡Puto! No, claro. lo que sí dijimos, y creo que fue el sobresaliente del programa hasta el momento sobre vos, fue que tenés más entradas que el Monumental. Sí. Y te lo repito. Y que sos un puto. ¡Puto! No, ¿eso cuando vieron de espalda? ¡Ay, Dios! Dijeron ese comentario... De espalda, sí. De frente, de todos lados, sos todo peludo. Buenas noches, excepto gente, en la cabeza. A ustedes, no a estos seres de mierda que tengo a mis alrededores. Te queremos, Nacho. Es no, el no, momento puta. De pasar al Top 3 yeah. De fechas para este fin de semana del señor Leandro Bonini. Hola. Apestado, ¿no? No, un poquito, estuve muy mocoso esta semana igual, ¿eh? Mocoso. Y tengo ese bien. Dolor de garganta que viene y va, pero no volverá, no volverás. Maldito. Déjame. Sí, ya la pasé como el orto. Es una otra tremenda vez. Agonía, mi vida. Mal. Mátenme, putos. Bueno, Leodito, estamos escuchando música, ¿no? Sí, estamos escuchando a Valle de Muñecas. Yeah. Valle de Muñecas creo haberlo escuchado en algún momento. Me llama la atención el nombre. Se me hace un poquito parecido como a El Mató, ¿no? Como así como medio rockeado por atrás, pero la voz un toque tranquila. Aunque El Mató tiene más ambiente. Sí, la voz que estoy tratando de concentrarme y escuchar me hace acordar a otro personajillo. Estoy tratando de ubicarlo. Es una voz media chillona. Ay. El otro yo. Me hace acordar un toque. Puede ser, sí. Sí, a Cristian Aldana. Puede ser. Me hace acordar la voz. Sí. Un poquitito. Y yo el Valle de Muñecas lo asocio directamente a Masacre. No yo sé también. Por qué. Y porque por muñeca, canción de las muñecas. Que, claro, y aparte viste que él suele poner muñecos ahí. En últimamente igual no están haciendo esa escenografía. No sé por qué, loco. Le falta esa onda de Masacre. Están como demasiado pro, demasiado mainstream. ¿Tú sabes que los estás viendo muy seguido y estás sacando el encanto? No, en Masacre siempre tienen encanto. Más si tocan buenas listas como la anterior en el Club Tucumán, que por eso me enfermé. Que ya. Fue alta lista. ¿Qué, te, bueno. ¿Te daban un virus ahí? Claro, ¿qué pasó? No, me enfermé porque estaba todo chivado. Ahí pogué, aunque no me crean, pogué como la concha de la lora. Me ¿hay rompieron pruebas? La napia, me rompieron el dedo. Váyanse a cagar, váyanse a cagar las pruebas. Me las paso cuenta? Por el orto. Para la mí... única vez que he podido, porque salió todo roto, lastimado, porque no sabe hacer poco. Ah, ¿ves? No aprendió. Golpeado por las minitas, que tanto que se quejaba, ¿no? No, anda. Tremendo. Basta, déjenme en paz. Tremendo. Mi vida es una mierda. Bueno, entonces, ¿dónde va a estar tocando? Valle va a estar de tocando en Auditorio Caras y Caretas, aquí en la Ciudad de la Furia. Esto es Venezuela 330. ¿Venezuela 330 no es más o menos acá cerca? ¿Dónde empieza Venezuela? ¿En Castro Barros? San Telmo. Ah, es San Telmo. Claro, termina allá. En Huergo, claro. Digamos. Huergo o Paseo Colón, ya es ahí. Ah, ok. Bueno, Venezuela 330 a partir de las 21 horas, Valle de Muñecas. Ahí va, entonces, primera fecha del... Top 3. Fecha para este fin de semana del señor Leandro Bonini. Ya estamos escuchando, si yo mal no me equivoco. Mal no me equivoco, o sea, si mal, te equivocás sí. Está mal. Claro. ¿No? Es como una gigante estupidez que acabo de decir. Bueno, sepan entender, suele pasarme. No soy perfecto, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Se nota. Gracias, chicos. Los quiero mucho. Los quiero. Bueno, pasamos entonces a la segunda fecha. La anterior era la de viernes, ¿no? Era la de viernes, de claro que sí. Ahora pasamos al sábado. Sábado. ¿Qué tenemos para el sábado? Satan Dealers. Yeah. Satan Dealers es una banda que escuché en un momento. Alguna canción así aislada. Suelta, sí, me parece igual, no estoy muy seguro, pero me parece en un compilado que hacía Boom Boom Kid por Duco Homo, que o sea, producía bandas, hacía compilados muy copados, algunos, ponele, tuvo bandas como G. Davis, y ahora no me acuerdo cuál otra. Y bueno, Satan Dealers va a estar tocando en El Amparo Bar en Bursaco. ¡Bursaco! ¡Bursaca! Me hace acordar a la canción de Pierre, ¿se acuerdan? Iba nombrando distintas localidades, no me acuerdo. Esta noche ¡Bursaco! Esa misma. ¡Verazategui! Sí. Ah. Iba y Bursaco era una de las que más pronunciaba. Era ¡Bursaco! Igual eso es re choreado, eso lo hicieron mil bandas, incluso Limp Bizkit lo hizo también, malísimo. Sí, es como... ¿Bursaco? No, a Bursaco no. Limp Bizkit, no sé, por ahí anduvo algún momento. Fred Durst. Imaginá, re que ni se la aguantan. Yo te digo, lo quiero ver a Fred Durst a las 2 de la mañana en Bursaco. A ver, tan poronga que sos, ¿eh? A ver si sale con la gorrita, nada más que eso. Posta, ¿no? La gorrita para atrás, la gorrita con el Jordan ahí para atrás. Le pegan una violada con el... No, Jordan no era con los Yankees. Claro, pero tenía el simbolito, ¿viste? El simbolito del Jordan saltando, que era de un lado azul y del otro el rojo. Bueno, habría que buscarlo. Bueno, bien, entonces, en Bursaco. Bursaco. El Amparo Bar es en Carlos Peregrini, 788 Bursaco, Buenos Aires. El sábado 29 de abril, a partir de las 22, está anunciada la fecha. Me llama muchísimo la atención lo que contaste de los compilados del kit. Sí, altos compilados armaba. Porque producía muchas bandas, ¿viste? Muy independientes. Y tengo uno todavía que no me acuerdo el nombre, pero tiene altos temas, está muy bueno. ¿Y eso lo encontrabas en YouTube? Por ahí, si yo me pongo a buscarlo en YouTube, capaz que lo encuentro, los compilados. ¿Cómo lo buscarías en YouTube, por ejemplo? Es que tendrías que tener el nombre del compilado, pero me parece que esos compilados no están en YouTube. Los discos de Fan People seguro, los de Boom Monkey seguro, pero esos compilados no sé si los digitalizo. Yo tengo el CD, me lo regaló un amigo hace mucho tiempo. Ajá. Y nada, una bestialidad. El Kid siempre fue promotor de la música, más allá de lo que se pueda decir de sus épocas de Fan People, que se vendió o no se vendió, la publicidad de Vans y toda la mierda. Dijo que nunca iba a cobrar una entrada más de 5 pesos y lo terminó haciendo. Bueno, pero eso se llama inflación nada más. Sí, bueno, pero antes de tanta inflación también lo hizo. Pero bueno, él sí siempre estuvo en pro de la música independiente. Sí, lo super bancamos. De hecho, lo hemos tenido hace poquito en nuestro programa, que se puede encontrar en www.pasalabanda.com. Casi enganchamos a Nacho. Pensé que estaba distraído. Estaba chequeando y estábamos tanteando. Bueno, entonces el sábado en el Top 3. Top 3. Sí. Satan Dealers, los escuchamos. Si están de acuerdo, no. Sí. No los escuchamos, no escuchamos, ¿no? Ni mierda. Sí, lo escuchamos, ¿no? Lo escuchamos, sí, lo escuchamos. Sí, escuchémoslo. Momento de pasar a la última fecha del Top 3. Es de fecha para este fin de semana, la señora Retro Bonini. Esa, escucha. Qué lindo que es tener retorno, loco. Que algo tan básico te cambie tanto la vida. Es increíble. Sí. Sobre todo para los médicos, los traumatólogos dicen que tienen mucho retorno. Sí. Está bien. Bueno, basta, basta. Hoy estamos con las risas. Sí, sí, sí, hoy estamos inventando risas. Hay que grabarlas. Bueno, la última fecha es para el domingo 30 de abril a las 21 horas. Sí. Toca Romano. Bueno, que... me está dejando un sordo, Leo. Perdón. Sí. Romano, ¿lo pasamos en...? Yo la nombré porque la fui a ver. Claro, ahí está, ahí está. Romano, Shelby y Las Diferencias, que es la banda que estamos escuchando, tocan en Blackbird en Temperley. Zona Sur. Es, la Loma del Orto. Sí, puede ser. Capaz que para nosotros para es lejos. No tanto. Porque estamos. Claro, Lanu es de Los Pagos, no es de Temperley justamente, pero es de Zona Sur. Claro, de por pero ahí. Donde las vaquitas. Igualmente tengan en cuenta, gente, y les digo a ustedes sobre todo, no sé por qué les digo gente a ustedes, pero bueno, en un caso serían también. Ah, sí, bien, son insurgentes. Nos pueden escuchar de cualquier parte del mundo. Claro. Entonces, por ahí hay gente en Temperley que dice, ¿qué le agita? ¿Qué le agita? ¿Por qué me decís lejos? ¿Para mí lejos donde vivís vos? Mi punto de geográfico es lejos. Bueno, ahora sí. Entonces, aclarado ese asunto, continúe. En realidad, desde acá no sé si están lejos, y siendo es lejos. Honesto. Porque no sé si es más lejos mi casa de voto que Temperley de acá. Vos acá vas a Constitución, tren, Temperley, ¿están cuánto? 20 minutos, 25 minutos. Pero estamos hablando de tren y 20 minutos en tren. Y una lancha. Bueno, todavía no hablamos que hasta ahora no pasa el tren. Claro. Claro. Primero que nada, ya está ahora. No, sí, como que no. Son las 11 menos 10. Debe pasar todavía. Claro, las 11 y media de salir el último. Claro, pero por más que sean 20 minutos, el tren va a una velocidad importante, ¿no? Sí. El tren bala. Claro, no sé si tanto como una bala, pero por ahí te comes alguna bala. Pero, a ver. Puede ser. Estamos geográficamente, estamos... A lo que es Devoto de acá, nosotros estamos hoy por hoy en el barrio de San Cristóbal, ¿estamos correcto? Sí. De San Cristóbal a Devoto, que de San Cristóbal a Temperley, me parece que está más lejos Temperley. Bueno, si vos decís, para mí que era. Pero sí, si yo fui taxista, yo te lo digo. Claro, bien. Ponele, que tiene que ver, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, entonces estábamos hablando de que tocan en Blackbird, en Temperley. Es Avenida MEX 1395, Temperley, Buenos Aires, Argentina. Un gran abrazo al ermitaño, a Pedrito Guagui, que no sabemos dónde está, pero le mandamos un gran abrazo porque cada vez que alguien me menciona la Avenida MEX... MEX. Me acuerdo de él. ¿Por qué te acordás? Es porque me contó que se decía MEX. Se decía Avenida MIX. Claro, MIX. Igual para mí es MIX, no es MEX. Claro. Para mí que te chamulló. Capaz que es de descendencia, el apellido es de descendencia anglosajona, probablemente. Pero claro, nosotros acá en Argentina no le decimos Wild, le decimos Wilde. Claro. Por ejemplo. Monroe, no Monroe. Monroe. Monroe, no Monroe. Claro, bueno, acá nosotros lo argentinizamos. Así que nosotros somos gente de pueblo, entonces como somos gente de pueblo, decimos Mex. Y así cerramos con el Top 3. Fechas de este fin de semana del señor Leandro Bonini. En un breve, estamos hablando con Luciano Napolitano. En breve, el Top 3. Top 3. De fechas de este fin de semana de la señorita Nano González. Quédate. Es una remera y me voy. que me pregunta por qué me dura tanto este amor. Te juro es inexplicable lo que siento yo por mi banda de rock. Hoy toca mi banda de nuevo. Hoy toca mi banda de nuevo, nos dice Rolo Sartorio. ¿Por qué? ¿Por qué estamos escuchando el Berizzo? ¿Y por qué estamos escuchando el Berizzo? Porque estamos en el Top 3 de fechas para este fin de semana de la señorita Nanu González, que me estaba diciendo algo recién y no le entendí nada. No, que no sabía cómo se usaba esto. Claro, abrí la boca, emití sonido. Para. Los auriculares. Tenía miedo, más extraño. Me pierdo. Ponételo en la oreja y escuchá. Claro, es como... No sé, es muy... Es una buena pregunta, Nanu. Bueno, pero elegiste esa... Vamos a ver, de música, si están de acuerdo. ¿Elegiste a La Berizzo? Sí, hoy a La Berizzo para el viernes. Día viernes. Exactamente. La Berizzo se va a estar presentando en Obras. Sí. Va a estar haciendo el primer show de los 8, si no me equivoco, que van a estar haciendo... 8 shows. 8 shows van a estar Sí, haciendo. Impresionante. Así que... ¿Estará todo vendido ya de los shows de La Berizzo? No creo. No creo que estén todos a la venta ya todavía. Sí. Yo creo que sí, ¿por qué no? Puede ser que ya están a la venta de acá 2 meses. No es tanto, no es tanto tiempo, porque en el medio se meten las dos fechas de esta semana. Del 25 de mayo. En la semana del 25 de mayo hay miércoles y jueves. ¿Pero toca todos los días? Te cuento, tengo las fechas, acá te las cuento. Más fácil. 28 y 29 de abril, sí. 24 y 25 de mayo. Ahí tienes un mes casi, ¿verdad? 16 y 17 de junio y 18 y 19 de agosto. O sea que hacen un doblete por mes, ahí está, tenía razón Nachito. Sí, en julio no tenemos fecha. Bien, ahí bueno, se viene por primera vez en el templo del rock, los muchachos de La Berizzo, los elegiste, ¿por qué? Porque me gusta mucho La Berizzo, ojalá pueda ir... Me gustaría ir a alguno de los 8 shows. ¿No te hacía fan de La Berizzo? Mirá. Sí, me gusta mucho. Los fui a ver, ¿dónde los vi? ¿En Ferro no fuiste vos? No, fue en Anuagui. En Pompeya, Salón Rock Sur. En Salón Rock Sur. Bueno, probablemente podamos habilitarte. Yo la verdad que no sabía que te gustaba La Berizzo. Sí, ¿por qué quieres saber qué te gusta de La Berizzo? No, porque quiero saber, ¿eh? No estoy cuestionando mal. No está poniendo en duda tu... Claro, dije, vos sos sorda. Claro. No, arranqué escuchando las letras, me gustan las letras que tienen. Y después me empecé a copar, aparte como veo que cada vez más gente los odia. Viste que yo soy muy de seguir bandas que... Es verdad, sí, a vos te gusta todo lo... Lo que odia a todo el mundo, a Nanu le gusta. No, aparte claro. Me gusta porque la gente los bardea, pero tocan en lugares, hacen un montón de fechas, no es una banda que te toca una vez cada... Estrellita, digamos. Claro, me gusta que hagan fechas seguidas. Claro, sí. Pero yo digo, musicalmente, ¿qué tienen? Tienen muy buenas letras. A mí me gusta más. Bien. El tema de las letras. O sea, musicalmente no. La poronga. No tienen ni idea, pero bueno. Pero no, pero tiene buenas letras. Vos tenés que ver la gente ahí. Se compenetra, ¿no? Sí, la gente. Sí. Hay gente que se pone a llorar. Y... ¿Qué hablan, onda? ¿De cosas sociales? Tienen muchas de... Se ve que perdieron muchos familiares. Sí, como que son muy de pérdidas. Bueno, no. Rolo perdió, creo, la hermana. Sí. Tienen ese tipo de letras. Y yo arranqué así, me dijeron, escuchá este tema, ¿viste? Cuando la gente que se supone que te las pasa para... Escuchala, para que te sientas mejor. ¿Ah, para que te sientas mejor, era? Claro. Bueno. Y así arranqué. Bueno, pero ¿te sentiste mejor en el momento que lo escuchaste? Sí. Un poquitito más. Bueno, bien, está bien. Pero si le gusta, está bien. Es como siempre decimos acá, lo que ponderamos es el gusto de la gente. Si la diversidad. Gusta, mentira. Diversidad. Igual la bardeamos, pero bueno, no importa. O sea, nosotros lo hacemos en tono chiste. Claro. Después le hacemos bullying a Nanu, pero todo bien. No, bueno, sí, pero la respetamos. Claramente. Que es lo importante, el respeto ante todo. Claro. Bueno, entonces, la primera del top 3 de fechas de este fin de semana para la señorita Nanu González es justamente de La Berizzo tocando en su primer Obras. Ahora vamos a pasar a lo que es el día sábado. Cambiemos rotundamente. Escucha. Thank you. el momento ese en que empezás a saltar. A ver, no sé si saltar, ¿no? Prendete pero... uno. A cabecear. Armate otro. No, a cabecear tampoco, ¿no? Es como que... Es como... Es raro, ¿no? El saltito del reggae, ¿no? Porque es con una sola pierna, en realidad, ¿no? Saltás de un lado para el otro, mover los hombros, ahí está. Movimiento de hombro, uno para abajo, uno para arriba. Uno para abajo, uno para arriba. Bueno, segunda fecha. Me recuerda a Varadero, ¿viste? Que estábamos todos al palo y apareció Nompa y como quedamos todos así. Se hicieron como... todos rastas. Claro. Sí, igual, eso fue la última noche del Varadero, ¿no? La última noche, sí. Okay. La única que no llovió. Es verdad. No, llovió también. No, bueno, no. No, temprano, temprano. No, no llovió. Sí, sí, sí. Cuando si nos compramos los pilotitos, paró de llover. Fue el momento clave, cúlmine. Ay, pero qué bien. Todo el fin de semana lloviendo, se compraron los pilotos, los chicos, paró de llover. Bien. Awesome. Igual fue una buena medida, ¿eh? Creo que todos estuvimos agradecidos que no tuvieran que usarlos. Sí, sí. No, con toda el agua que nos habíamos chupado. No, para, sí, la verdad que para sacar fotos abajo de la lluvia, la cámara, la verdad que... Sí, sí, no estaba tan lindo. Yo a veces me pregunto, porque por ejemplo, el martes... ¿No? El martes que llovió todo el día. Todo el día. Desde que, no sé, de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, por lo menos estuvo lloviendo. Sí. Que llovió, llovió, llovió. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? A mí la me lluvia? Encanta. Ay, es muy pero, lindo. Pero explícame qué. Todo. ¿Qué tiene de bueno? Paisajes. Está buenísimo. Claro, esos paisajes que vos decís, esa belleza natural que invade la ciudad. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿No? Bueno. Es como que limpia. Es una sensación que te causa. Al que le gusta, ¿no? Es como que decís... Pero, ¿estando en la calle también bancás esa postura? Sí, sí, me encanta. Me gusta el olor que empieza a emanar como del asfalto. Y, sí. Sí, el clima que dibuja, el paisaje. Es como... Me gusta. No me pone triste como a la mayoría de las personas. No, a mí no me pone triste. A mí me hincha las pelotas. Ah, no, me enoja. Claro, no es que me... No, a mí me encanta. Yo, de hecho, salí de laburar y me fui a comprar unas cosas para mi casa. Me puse a caminar por Avellaneda abajo de la lluvia. Mirá qué lindo. Me cagué de frío igual, esa parte y... me gustó. Ah. Pero... No, a mí me encanta. Si vas con musiquita, me motiva. Es... Sí. Bueno, algo que no voy a... Cosa de chico para mí. ¿Cómo? Cuando tenía 5 o 6 años, ahí sí te disfrutaba la lluvia. Después ya hace como que no. 30 sí, años. Pero vos ya cuánto tenés, 40 años. Por eso, hace 34 años más o menos. Mucho tiempo atrás. A mí no me convence, ¿no? Me pueden decir lo que quieran, a mí no me van a convencer con el tema de lluvia. Pueden opinar, ¿eh? Pueden hacerlo a través de las redes sociales. También nos podrían llamar, pero bueno, eso es algo que estábamos hablando, ¿no? Nos podría llamar la gente y tirar su opinión al aire. ¿Por qué no? ¿Qué opinas? ¿Te gusta el frío? ¿No te gusta el frío? ¿Querés ir a ver a Non Palidece? ¿A dónde puede ir a ver a Non Palidece la gente? Non Palidece se va a estar presentando en Mar del Plata. Va a estar... ¡Oh, qué lindo! En Abbey Road. Abbey Road. Road. Sí, Abbey Road. Road. Abbey Road. ¿Qué más? Abbey Road. Sí, el famoso lugar mítico de Inglaterra, ¿no? En este caso es un lugar en Mar del Plata, pero Abbey Road queda en Inglaterra. La calle que cruzan los Beatles. Exactamente, exactamente. Bueno, sábado 29 de abril a las 21 horas. ¿La dirección de Abbey Road dónde queda? Ya te paso la dirección. Juan B. Justo, si yo no me equivoco. Avenida Juan B. Justo. Avenida Juan B. Justo, 620. Ahí está, entonces a partir de qué hora dijimos, a las 9. A las 9 se van a estar. Non Palidece trayendo reggae music a lo que es la ciudad de Mar del Plata. Y nos queda una fechita más de la señorita Nanu González formando parte de este Top 3 de fechas de este fin de semana. Y tiene para el domingo también, ¿no, señorita? Sí, seguimos en Mar del Plata, ya que bien, estábamos ahí, nos quedamos el fin de largo. Me quedo en Mar del Plata. Segura. Bueno, esta es una fecha medio rara. Porque no conozco mucho las bandas. Sí. ¿Te digo el nombre de todas las bandas que se van a estar presentando? Por favor. Todas. Mero, Lunáticos. Ay, sí. A todas. Ay, todas. Vale, Julieta. Mero, Lunáticos, Bandidos del Perú, El Poder y El Hombre Pai, que estamos discutiendo si es pie Pai, suponemos que es Pai. Banco al Hombre Pai. Para mí también. Si se llama Hombre Pie, bueno, está todo bien, pero... Le damos dos pesos. Sabés se que la perdieron. Con Hombre Pai, con Hombre Pai tenés más... tenés más chances. Más seguidores. Sí. Y llamás más la atención. Te acordás de Homero ahí tirándole los pais a la gente. Bueno, ¿dónde va a ser eso? En Mar del Plata. Casa Rock. Casa Rock, qué lindo lugar. Córdoba, 2580. Bueno, bien federales, ¿eh? Les hemos pasado de todos los wines, hemos pasado de la costa, hemos pasado en Córdoba. Bueno, bien federal, en capital, obviamente, también en lo que es el conurbano. Así que no hay límite. La agenda, los top 3 de Pasar a Onda no tienen límite. La idea justamente es pasarle de diferentes lados como para que puedan coparse en ir alguna. Si les quedó algún, digamos, en el tintero, les quedó buscar alguna fecha, bueno, ingresan a lo que es www.pasaronda.com.ar. Ahí encuentran toda la agenda completita. Y también lo pueden hacer, la pueden ver desde lo que es nuestra aplicación. Ingresan al Google, al Play Store de Google. Ponen Pasar a Onda, se descargan la aplicación y no solo pueden escuchar música las 24 horas y los bellos programas que tiene nuestra red, sino que también allí ven las fechas para el fin de semana y mucho más. En un ratito hablamos con Luciano Napolitano de Lo Borne, en un ratito cobertura de Receiver Songs y mucho más en el capítulo 297. Quédate. Me gusta caminar por mi mansión. Estamos escuchando Rodar para Vivir. Esto es lo nuevo de Loborne, directamente desde Lobornetorium, el sexto disco de la banda que encabeza Luciano Napolitano, que en breve estaremos charlando con él, o por lo menos eso estamos intentando. Estamos intentando charlar con Luciano, que estuvimos hablando como para... Ya estamos pactando como para hacer la nota, ¿no? Y con que nos empiece a contar un poquito de este... de este nuevo material, que nos hable, bueno, de las próximas fechas, ¿no? Un poco... Lo que fue la presentación, que la presentaron en el Vorterix también, debe haber sido... Exactamente, debe haber sido fuerte, ¿no? Sí, y deben, aparte, justamente, deben haber roqueado. Claro, aparte justamente caía en el cumpleaños de Papo. Es verdad, tenés justamente razón, fue el día justamente... ese. Bueno, yo estuve leyendo un poquitito y justamente comentaba que no fue, digamos, que lo buscaron de esa manera, sino que... ¿Serio? No, que claro, ellos, la idea era hacerlo... antes, y por cuestiones de presupuesto tuvieron que estirarlo un poquitito más. Ahí apareció el famoso Corcho Rodríguez. ¿Se acuerdan del Corcho Rodríguez? Sí. El cenicero. Ese era otro, boludo. ¿Sí? Sí, era... ¿cómo se llamaba? Me sale Roca Salvo, pero no. No, no, vos eres unos flacos. Algo con R. No, era el Corcho Rodríguez que le revolvió el cenicero, boludo. No, fue al Corcho Rodríguez. Fue a otro. Fue al anterior. Bueno, al anterior, que era Roviralta. Ahí está, Roviralta. Roviralta fue el que la revolió el... Bueno, el Corcho igual es el marido ahora de Verónica Lozano. Claro, ¿a quién carajo le importa? Está buena Verónica. La parte, digamos, cholula de Pasa la Onda, podemos decir. Estamos, mirá vos. Llegamos, viste que uno siempre reniega esas cosas y tarde o temprano terminás hablando del cholulaje. ¿Puede ser? Cuenta, y uno sabe, uno se entera, qué sé yo. A mí me da mucha, pero mucha bronca que se diga en programas de espectáculos a cuando hablan de puterío. Eso no es un programa de espectáculos. Eso no son espectáculos. Mal. Son puteríos. O periodistas de espectáculo y te pasan noticias de por qué Pampita se peleó con culo. Con ventilleros. No sé. Claro, ¿con qué? O sea, ¿por qué espectáculos? Espectáculos es mucho más amplio. Espectáculos es, por ejemplo, el teatro, el cine, la música. Eso sería periodismo de espectáculos, llegado al caso, ¿no? Puede ser. Y bueno, pero también estamos hablando de gente muy, muy, muy conocida también, ¿no? Es como que a veces... en un punto... no, garpa, básicamente. Garpa porque la gente la chuma, básicamente. Claro, justamente. La gente le gusta saber las vicisitudes de las vidas de los famosos. Le gusta el agua sucia. Miren cómo es realmente increíble la capacidad que tenemos de irnos al carajo. Porque estábamos hablando del Corcho Rodríguez, no sé si se acuerdan. Estábamos hablando de Loborne. De Loborne, en realidad. En realidad estábamos hablando de Loborne, llegamos al Corcho Rodríguez porque fue quien les dio una mano justamente para que pudieran terminar de editar Lobornetorium. Mirá. Que, bueno, justamente a través de la gestión del amigo Corcho, ellos pudieron sacar el disco porque arreglaron la distribución con la gente de Sony. Sí. Que tiene sus cosas, ¿no, Sony? El otro día lo bardeábamos un poquitito por el tema de Lito Nevia, ¿se acuerdan? Sí, que no le reconocen absolutamente nada de los derechos de autor de aquel momento, de la balsa y de los gatos y de toda esa época. Pero por otro lado, te enterás que hace que, por ejemplo, los muchachos de Loborne puedan sacar su disco gracias a Sony, porque capaz que les hubiese costado aún más. Porque son hijos de... No sé si hubieran ayudado. Hay que ver también qué es lo que se lleva a Sony de eso. O sea, cuál es la tajada que sacan. Sí, solidarios no son. Claro, así súper solidarios no lo son. Eso ya lo sabemos. Pero bueno, en este caso a veces también las discográficas es importante que estén... sobre todo, me parece, para la distribución y para la llegada. En ese sentido, Sí, seguro. Es bueno que estén. Pero bueno, también siempre sabemos que suelen sacar un montón de tajada. Sí. Y suelen abusarse de los derechos de los músicos, suelen pasarlos por arriba, los derechos de los músicos. Mirá quién llega. Sí, acá se va sumando gente, al rancho. Llegó la señorita Nanu Wagi. Ahora sí tenemos completo al Nanus Team. Dadu. Hola, Abdel. Bueno, también no, Abdel. Está recopado, Abdel. Sí, tiene unas ganas bárbaras de estar acá en la radio, parece, o no. Evidentemente se está complicando. Bueno, estamos intentando comunicarnos con Luciano Napolitano de Loborne. Por ahora no estamos pudiendo. Pero como les contábamos recién, sacaron este sexto disco, que es el Lobornetorium, justamente. Y bueno, ha sido una novedad, bueno, cuando lo presentaron también mismo. Y la realidad indica que en un momento a otro vamos a estar charlando, si Dios quiere. Si nos podemos comunicar finalmente. Con el señor Luciano Napolitano. Yo justamente habíamos estado charlando con el señor Diego Perry, que es el que está haciendo la prensa. ¿Será? A lo que es la banda. Y bueno, también él está justamente con la presentación de su nuevo libro, que él es uno de Diego Perry, justamente, que es el hijo de Katy Perry. Es el hijo justamente de Katy Perry. No, en realidad sería medio raro, ¿no? Porque el tipo tiene como 40 años. Katy Perry creo que tiene 30, 30 y pico. Entonces es el hermano. Capaz que Katy Perry es la hija. Capaz, ¿no? Mirá tener esa hija, sabés que te tenés que cagar a trompada todos los días, ¿no? No, ella ya está grandecita. La nena. La nena. Bueno, la realidad también indica que, como decía recién, Dieguito Perry está sacando su libro hablando de los Rolling Stones. El tipo que más sabe de los Rolling Stones aquí en la Argentina, así que cuando salga el libro lo vamos a invitar acá, Diego, a que venga a charlar un poquito con nosotros. Es bueno. Como que tenías a Badía con los Beatles y lo tenés a Diego Perry con los Rolling Stones. Es así. Tuvimos y el que vino acá de los Ramones, que sabía cómo se llamaba el Mariano perro Ash. De la prima de Joe Ramones. Mariano Ash, sí, sí, ahí lo tenés. Sí, sí, otro que sabía un montón, ¿no? Ya sabía. Tomate el tour a New York. Así que para hablar solo todo el programa. Sí, sí, hasta podía hacer un monólogo eterno el muchacho. Bueno, en realidad vamos a seguir intentando ahí con nuestro amigo Luciano Napolitano. Si lo podemos sacar, estaremos charlando con él. Ahora vamos a comentar algunas noticias del mundillo del rock. Resulta que se cumplió un año de lo que fue la denuncia de Mailén Frías al ex cantante de La Ola que Quería Ser Chavo, el famoso, célebre, tristemente célebre, nunca un caso tan que le quepa, digamos, ¿no? El tristemente célebre de Miguel del Popolo. ¿Se acuerdan de Miguel del Popolo? Bueno, un año después la justicia es bastante lenta en nuestro país, pero bueno, por lo menos hay justicia. Pero puede sentar, ¿cómo se dice? Precedente. Eso. Sienta precedente, que bueno, jurisprudencia también. ¿No? Para otros casos. Claro, exactamente, sí, sí. Sobre todo el hecho de que la jueza que dictó sentencia, que ahora no encuentro el nombre, le dio, digamos, un tono de violencia de género. La jueza Fabiana Palmaghini le dio un tono de violencia de género en el escrito de 46 páginas que presentó para, digamos, sostener su decisión de procesar a este ser horrible, que ojalá lo encuentren culpable, le den prisión efectiva y que te violen bien violado en la cárcel. La verdad que sí, me parece genial que de alguna manera, como decíamos recién, se genere una jurisprudencia, se genere un antecedente para que este tipo de casos que ha existido, bueno, recordemos que Cristian Arandana, por ejemplo, que a través de todo esto de que salió de la gente de La Hora que Quería Ser Chau, también hoy por hoy está procesado, también está en cana directamente. Sí. Lo que se sabe de este caso es que al final, por ahora, no está encarcelado Miguel del Popolo. Pero bueno, es hasta que quede la sentencia firme, como suele ser en la mayoría de los casos cuando se trata de la justicia. Sí. Me parece buenísimo que se le empiece a dar bola. Si bien tardó un año, capaz que ejemplar. A partir de este tipo de cosas, capaz que empieza a ser cada vez menos. Y bueno, de alguna manera por ahí bajar todo esto que sucede. Porque vamos a ser sinceros, lamentablemente sigue sucediendo. Sí. No solo en el caso de abusos en cuanto a músicos. Justamente hablando de abusos en cuanto a músicos, el otro día me crucé justamente al Pelado Cordera. ¿Te lo cruzaste? Sí, me lo crucé en un barcito, el tipo muy campante, agarrando la mesa con un poco de furia, no sé. Me parece que, como hablábamos antes de la bolsa, me parece que no fue Huguito esta vuelta. Me parece. ¿Le faltó, decís? Me parece que ya no le quedaba más, básicamente, no sé si le faltaba. Para esa hora se le había acabado. Me parece que si era tarde, ya eran como las 3:00, 4:00, Palermo, así que probablemente ya no. Huguito, la generosidad se había acabado. Pero bueno, me parece, volviendo al tema, que es algo bueno que de alguna manera se empiece a ver un poquito de justicia y que haya, obviamente, más precauciones a todo esto, que los femicidios, digamos, es algo que ataca aquí en nuestro país. Es muy fuerte. Sí, es tremendo. Es muchísimo el nivel. Y creo que, lamentablemente, a partir del tratamiento del tema, no disminuyó. No, eso no. Es lo que te iba a decir. Tendencia. Hay como aumentó. Algo tremendo que genera en los psicópatas, que parece que es como un morbo de así hay marcha, se puso esto bien ahí, el grito bien arriba, vamos a descuartizar más minas. ¿Entendés? Sí. No tremendo. Sé si empezó a pasar más o le empezaron a dar más prensa no, y más propaganda. Yo creo que empezó a pasar más. Se lo trata ya como muy vulgarmente de los medios, muchas veces, el tema de los femicidios y de los ataques contra la mujer, ¿no? Como que muchas veces es otra mujer más golpeada y así, y empiezan a hablar los opinólogos sacando conclusiones banales como y tratando de llevar el punto como es culpa de la mujer cuando no es así. ¿Vos decís que el mensaje se está desvirtuando en el camino? Y un poco cuando lo escuchás hablar tantos opinólogos, como que sí, tratan de buscarlo y te terminan cierta parte justificando. Sí, la realidad es que es un tema muy delicado. Me parece que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas cosas. Sí, me parece bien que se hable porque que se visibilice, digamos, como para que las nuevas generaciones, sobre todo, creo que puedan. Lo veo más probable que las nuevas generaciones empiecen a erradicar esto que la nuestra, que ya está bastante podrida. Ojalá que así sea, ¿no? Pero lo veo más difícil, ¿no? Y que las mujeres tengan los espacios posibles para poder alzar la voz, básicamente. Que tengan la contención y no se sientan victimizadas y no se sientan señaladas con el dedo, porque básicamente las víctimas son ellas. Es verdad, así es. Pasamos a otra noticia, que no es una. Esta es la famosa noticia no noticia. A ok, ver. ¿Por qué? Estamos hablando de que Tognetti, ¿se acuerdan de Tognetti, el flaco? Sí. Volvió en forma de fichas, no, mentira. Volvió, lamentablemente, volvió a hablar boludeces, como siempre suele pasar. Siempre no, pero en un punto ha hablado bastantes boludeces ese muchacho. Tuvo momentos de gran exposición, me acuerdo de aquella pelea con Pergolini en su momento también. No me pongo ni de un lado ni del otro, pero me parece que ha hablado varias veces de más. Y en este caso salió en su programa de radio que tiene en Radio del Plata. En Radio del Plata, gracias, Leito. Diciendo que de muy buena fuente él sabía que el Indio iba a volver a tocar. Y el agregado de antes de fin de año. Antes de fin de año, sí, o sea, sí, nada más que. Mucho. Exacto. Y la realidad es que una vez más hay gente vendiendo pescado podrido. En este caso le damos la derecha al Indio en esa pequeña frasecita, porque hoy mismo salió en Virumancia, que es la fanpage que maneja la mujer justamente del Indio Solari, que es Virginia. Y el mensaje fue este, textual, se los leo, chicos. Queridos, Indio no hará ningún show. Si no fuera por ustedes, no invierto un segundo de darles de comer a los que tiran información para sacar de mentira verdad. Besos para todos, Virginia. Dando ya por sentado, por liquidado, el asunto de que el Indio iba a volver a tocar. Claro. Con el quilombo que tiene el Indio en este momento, ¿no? Volver a tocar es como. Duró re poco, ¿no? Igual la noticia, la verdad. Sí, ya nadie habla de la causa, nada. Ya está. Ya pasó. Como todo. Se suponía que el Indio iba a volver a tocar a fin de año y presentando el nuevo CD. ¿Saldrá el nuevo CD que supuestamente sale a fin de año? Ojalá. Pasa que está medio. Capaz que el disco sí, que vuelva a tocar, yo la veo difícil, por lo menos por un tiempito. La veo más que difícil. Y digo, ¿no? Esto es una humilde opinión. Si vuelve a tocar, mínimo mono, metete 10 fechas. No ¿Qué? Vuelvas a tocar con una fecha. Claro. Yo creo que. No va a ser 10 fechas. Bueno, digo, es un decir 10 fechas, ¿no? Digo, no hagas una fecha para 250.000 personas. Por favor. O sea, va a ir muchísima gente. Contratá gente de seguridad, contratá, no sé, buscá la vuelta. Hablá por todos los medios diciéndole no tenés entrada, no vayas, buscá la vuelta, sí va a volver a tocar. Yo creo que no se puede volver a repetir lo que pasó de nuevo allá en la barría. No puede pasar si va a volver a tocar. Yo creo que ya por temas de ego no podría volver a tocar. Si hiciera lo que decís vos, no volvería a tocar por él, porque tendría que salir, exponerse, hablar, tendría que moverse para hacer eso. Sí, también hay que ver cuál es la situación legal, ¿no? Del Indio hoy por hoy. Porque con todo lo que pasó, algunas claro, consecuencias legales probablemente debe digamos. Tener. O sea, atado está porque es su producción, digamos, la que. Pero él dice que no tiene nada que ver. Claro, bueno, qué sé yo. Eso lo contratan para ir a tocar. Él no claro, tiene nada que ver. Sí, puede ser. Yo solo soy un artista, me debo a mi público. Dale, vamos, gente. hablando de noticias podridas, ¿no? Sí. La verdad que hay mucho de todo esto. El que tiró fruta en este caso fue Toñetti. Sí. Porque salió a decir algo que lo confirmó directamente. Claro, mal, mal, mal. A prueba de desmentidas, dijo. Y lo desmintieron, ¿cuánto? ¿En dos horas después? No, no, creo que tardó un poquito más. Esto fue ayer lo de, que lo dijo en la radio y hoy salió el mensaje de Virumancia. Ah. Porque claro, una noticia así toma una dimensión enorme. Estamos hablando de Radio del Plata. Sí. Es una radio que se escucha en todo el país. Directamente. Entonces, era obvio que la magnitud de la noticia iba a ser muy grande. Y bueno, la desmentida fue también bastante escueta, muy a lo Indio Solari. También se expresó la gente de Redonditos de Abajo, que en su momento actuaba de mecanismo oficial, del Indio. Así que también diciendo, por ahora, lo de Redonditos de Abajo fue un poquito menor por ahí a lo de Virumancia, porque dijo, por ahora no hay novedades oficiales. Ahora ya vino la oficial. Claro. Así que no va a haber Indio. Por lo menos por ahora, capaz que hay disco. Todavía no sabemos. Hay que seguir buscando las noticias y chequearlas. The Artist Formerly Known as Prince, también en un momento. Ah, sí, un sí. Símbolo. Ahí me llegó la traducción. En mi cerebro estaba haciendo la traducción de lo que estaba diciendo. Era el artista conocido como Prince. Anteriormente conocido como Prince. ¿Te acuerdas cuando era solo un símbolo? No tenía, no tenía nombre, era un símbolo. Sí, tiene unos más muy importantes, sí, ese muchacho. Bueno, ¿no? Terminó, bueno, falleciendo el año. Hace justamente un año. Exactamente. Un año de que se fue Prince. Un artista súper reconocido, ¿no? A nivel internacional, te podía gustar o no, te podía gustar, pero el tipo era muy importante. Y resulta que ahora, justamente a un año de cumplirse el fallecimiento, la justicia impidió que saliera el disco que estaban preparando, el disco póstumo. Póstumo. Sí, así que. ¿Qué nombre? Sí, así le iban a poner. Disco póstumo. Disco póstumo. No, el nombre del disco era. Se iba a llamar Deliverance. Y tenía fecha justamente para mañana viernes. Sí. Pero la corte del distrito de Minnesota emitió este pasado miércoles una orden judicial temporal, ojo, esto es temporal, que prohíbe justamente el lanzamiento del disco. ¿Pero por qué? El tema fue por guita, ¿por qué va a ser? Básicamente, como pasan siempre estas cosas. Resulta que los herederos del cantante denunciaron que las 6 canciones presentes en este disco, igual de bastante choreo, porque un disco de 6 temas es un EP. Es un EP, justamente. O sea, lo puedes subir a Bandcamp, Prince, no rompa las pelotas. Pero hacer las versiones remix, hacer las versiones para radio, la versión japonesa. Metes y llegas a 8 temas. Claro, haces el doble después. Después haces los remixes. Claro. Es bueno. La gran Linkin Park. Linkin Park sacó un disco y el segundo fue el primer disco remixado. Hermoso. Sí, resulta que el tema fue. Porque está de un lado los herederos de Prince y del otro lado está Ian Boxhill, que es el, digamos, quien era el sonidista de Prince y tenía estas copias, estas grabaciones originales, análogas y copias digitales que iban a ser reproducidas a través de lo que era iTunes. Ya estaba todo, ya el tipo tenía guardado el negocio, lo había sellado, se había dado había la mano. Había preventa todo. La justicia metió la cola, o los herederos metieron la colilla ahí. Así que bueno, la verdad es que por ahora no se sabe cómo va a estar, qué va a estar pasando con esto, ¿no? Es por ahora esto, es una medida, digamos, como decía recién, una medida provisoria. Provisoria, exactamente. Gracias, Leo, me estaba faltando la palabra. No la estaba liando la palabra. Que son grabaciones hechas entre 2006 y 2008, cuando Prince pensaba justamente darlas a conocer de manera independiente. Esto es por lo menos lo que dice el sonidista, claro. Obvio. Esta es como la gran. Es un Cerati Taberna, ponele. Claro. Nada más independiente así que sacarlas por iTunes, igual. Nada. Re independiente. Igual me lo imagino con medio ladri el sonidista diciendo: yo soy el dueño de los cassettes, son míos las cintas, ¿no? Ah, ¿te imaginas? Y los herederos. Yo te doy los cassettes, pero te borro lo que está grabado. Claro, es como si, no sé, salir a TDK a reclamar todas las cintas de todas las bandas. Claro. Ninguno quiere laburar. Sí, bueno, sí, y aparte, yo creo, ¿no?, que un tipo, habiendo sido el sonidista de Prince, habrá recibido sus buenos morlacos. No, seguro. Vos decís. Yo creo. Pero si es arte, ¿el arte se rige por el dinero? ¿Desde cuándo? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo tiene que ver una cosa? No, igual no entendí eso tampoco, te seguí el chiste, pero no lo entendí. Era para decir algo. Pero... Ah, bueno, a ver, digo, hace falta que se, a lo que voy es, ¿hace falta que se ponga a chorear más todavía? Lo que pasa es que, o sea, la magnitud a la que podés chorear con esto ya es otra escala probablemente. Claro, el tipo, o sea, no solo va a haber grabado con Prince. El tipo que grabó con Prince debe tener una carrera. Debe tener una carrera larga, pero también. Pero bueno, qué sé yo. Hay que ver. Yo, de mi lado, lo que yo pienso es que me encantaría que esté ese material. Que se pueda escuchar. Sí, la verdad que sí. En realidad estaría buenísimo, o sea, realmente estaría buenísimo que sea gratuito. O sea, la realidad es que, claro, además son seis temas. Porque es lo que quería también Prince, me parece. Según lo que menos dice el sonidista, sí. Pero en este caso no es muy independiente, digamos, ¿no? No, justamente, por eso, venderlo por iTunes. Subí la banca, papá, subí la banca para ahí y descargalo, SoundCloud. Que siga habiendo música de Prince. Quería que sea un negocio de él, digamos, Prince. No quería que sea gratis. Ahí está el shaker, me parece. Independiente, no que sea gratis. Independiente, sí, gratis, no, claro. Olvidate. Bueno, resulta que entonces no sabremos cuándo va a salir, si es que va a salir este material póstumo de Prince. Lo que sí sabemos es que hay muchos músicos que vienen peleando a favor de la causa palestina. Lo hemos hablado ya más de una vez todo esto. Con Roger Waters, Roberto Agüitas, ¿no? Rogelio Agüitas, como le dice acá Nachito, a la cabeza de esta lucha contra el Estado israelí, básicamente. Y el que va a tocar, los que van a tocar en Israel, son justamente los Radiohead. Y están tratando de por todos los medios, hacer que no toquen. Sí. Es parte del boicot que se está haciendo justamente para reivindicar la causa palestina, que, por lo menos desde mi humilde opinión, están haciendo lo mismo que les pasó a ellos, ¿no? Al Estado israelí y demás, ¿no? Recordemos el holocausto y todo lo demás. Sí. Claro. Es una pelea desigual. Claro. Claramente desigual. Por nada. Por un pedazo de tierra, básicamente. Los tipos, yo qué sé, palestinas, como que no son parte de Israel. Déjenlos vivir a esos tipos también, claro, ¿no? Claro, no, bueno, pero no los quieren hacer parte de Israel. Los quieren erradicar y lo que es Palestina, convertirlo en Israel. ¿Y qué diferencia la guerra acabo de decir yo? Bueno, eso. No me quedé pensado. Exactamente lo mismo que acabo de decir. Bueno. Los quieren arraigar, los quieren limpiar. Los quieren limpiar, básicamente. Y como decís vos, es muy desigual. O sea, son básicamente uno peleando con piedra y el otro te tira dos misiles y te cubre todo el país con radiación. Sí, recordemos que Israel es uno de los principales aliados de los Estados Unidos. Claro. Pero entonces, por eso nadie le toca el culo. O sea, bueno, nadie. Acá los artistas, pero nadie en sí del mundo medio que le toca el culo porque dicen, o sea, les toco el culo a esto, se me vienen todos atrás. Es verdad, por eso nadie se alía con Palestina, justamente, porque dice que las tiene de perder, claramente. Justamente. Sí, raro que no se haya hecho una unión, ¿no?, también entre todos los no queridos, digamos. Sí, pero no son tantos. Están peleados entre ellos, me parece. ¿Cuántos son? ¿Qué es el problema? Los que tienen petróleo. Pero tenés muchos países por ese lado, ¿no? Tenés Rusia, que depende de cómo esté el lado de la juega, claro, tenés Corea del Norte. Un bloque anti-imperialista, digamos. China y Japón, que también depende del lado de cómo venga la cosa. Claro. Son medio veleta China y Japón, ¿no? Es como que un ratito con cada uno. Bueno, como todos, cuidan sus intereses, cuidan sus propios intereses. Por supuesto. El mensaje que bajaban justamente de esta agrupación de músicos era que les gustaría que lo pensaran nuevamente, porque tocar en Israel es tocar en un estado que, según reportes de la ONU, ha impuesto un sistema de apartheid al pueblo palestino. Al pedirles que no actúen en Israel, significaría dar un pequeño paso para ayudar a presionar a Israel para que ponga fin a la violación de los derechos básicos y el derecho internacional, reza la misiva que estuvieron confeccionando. ¿Qué dirán los muchachos de Radiohead? Porque todavía no han dicho nada y el concierto va a ser el 19 de julio en Tel Aviv. Ah, bueno, te queda tiempo todavía. Queda tiempo. Hay que ver. No sé, vamos a ver. ¿Qué harán? ¿Vos qué decís? Para mí, tocan igual. Se van a terminar bajando al último momento. Sí, para mí también. ¿Sí? Y para mí sí, o sea, con tanta presión internacional, tanto el foco puesto sobre ellos. Quedan expuestos, y son artistas también, ¿no? Sí, no sé cuán en realidad, cuán como humanitarios sean los Radiohead. A Tom lo amo, pero no sé cuán humanitarios sean. O sea, cuando vinieron acá, las últimas veces cobraron la entrada, la cobraron, el campo VIP lo cobraron, o sea, nada de... Sí, sí, ningún... Claro, ningún beneficio. Yo hoy vi justamente una imagen de Queen cuando vino a tocar acá en Argentina en el 82, que todavía había gobierno de facto, las caripelas, le pusieron 10.000 condiciones para tocar, y Brian May contaba también que no se va a olvidar nunca más las caras de los, o sea, de los milicos que estaban alrededor del escenario, armados. Imagínate tocar con ese, con esa impronta, ¿no? Bajo. Qué horrible, bajo. Por favor. Y eso que era Queen, imagínate a Rage Against the Machine tocando así. No, no. Al revés, todos apuntándole a ella. Claro, todos apuntándole a ella. Bueno, hay que ver qué hace Radiohead. Mientras tanto, los escuchamos. Nuestro capítulo 297. Me quedé con lo que estábamos hablando de Japón y China. Capítulo 297. Ahí va, suena Pearl Jam haciendo Even Flow. Temazo. Y esta es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Los muchachos de Pearl Jam anunciaron que están sacando un libraco llamado Pearl Jam Anthology de Complete Scores, que tiene todos los acordes de todas las canciones, obviamente también las letras de todas las canciones de la discografía de Pearl Jam. Para tocar en el fogón. Para tocar de todos los instrumentos. Todos los instrumentos, claro. O sea, las partituras, un laburo chino. Nah, en realidad no tanto, porque las partituras ya las deberían tener, fue compilarlas nada más. Vos decís que, claro, porque las tienen que presentar. El ADI, claro. Para registrar, no sé cómo se llamará. Sí, me quedé pensando en eso, porque dije... Pensé que los habían hecho especialmente para... ¿Te imaginás para cuánto tardaba? 2 años. Ah, pero ponen a alguien a laburar, no creo que sean ellos. Claro, man, claro, verdad. No creo que lo hagan. ¡Dale, negro! No lo veo ahí a Eddie Vedder. ¿Te imaginas? Pasando tema por tema. Che, Eddie, bueno. Otra vez nos tenemos que juntar a hacer este libro. Una puta mamada. Qué paja, boludo. Y son todos encima, son 800 páginas de las 130 canciones del grupo de Seattle. Sí. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Hacerle laburo? Todo. No, ¿qué lo paja, boludo? Ay, yo ni en pedo. Bueno, pero vamos a partir de una base. ¿Te gusta Pearl Jam? No. Ahí está. Claro. Si no te gusta Pearl Jam, sí, ¿para qué te lo vas a comprar? Qué va. Pero y si me gustaba, va, qué sé yo, sí. No sé, es te original. Te sale del indio. Pero, ¿qué te pasa? Te sale del indio. Yo estaba parapetada para bardearte. No, no te dijo nada malo. Mirá. Dije indio nada más. Está bien. Es que ya le decís indio a Pati y te sale así. ¡Wow! Además no sería novedad, boludo, con lo que viene robando, que robe un poco más con un libro más. No voy a emitir opinión. Nosotros la picaneamos acá, Pato, porque es como la defensora, la número uno, te diría. Sí. ¿Dos? ¿Soy Marta? Ah. Epa. No sabemos. Marta. Me imaginé el libro del indio, todas las notas apretadas, viste, ni un silencio. Ni un espacio te deja. No entiendo el chiste. Yo tampoco. Sí, yo tampoco. ¡Ah! No, muy malo, muy malo. Ahora sí, está muy bien, está muy, muy bien. Muy malo. Un chiste muy elaborado, Nacho. Claro, muy eso la barría difícil. También te comprimía así toda la gente. Humor negro. Nacho. Bueno. A mí me parece una notición esta, muy bueno. Sí. Es original. Para los fanáticos. Yo nunca la había visto esto, honestamente. Además es algo como medio. Sale conexión. Después por ahí en la cuerda, en esos. ¿Te acordás de los libritos? ¿Se acuerdan de los libritos? Sí. Yo tenía bocha. Con las canciones que. Con eran... las tablaturas atrás. Claro. Yo así aprendí a tocar la guitarra. Eran como caricaturas. ¿Te acuerdas de las tapas? Sí. Las tapas eran caricaturas. No me acuerdo, tenían un nombre. Tenían un nombre los libritos. No, acordes y poronga, qué sé yo. Sí. Algo así. Eso, pongámosle. Cuestiones acordes que... y porongas. Venían fotos de acordes. Y te venía una clave de sol y al lado una poronga de la tapa. Hermoso. Una cosa espectacular. Canciones porno, te pones. Iban aprendiendo, eso sí. Claro. Bueno, gente, escuchamos un poquito de Pearl Jam haciendo Even Flow en un ratito. Bueno, evidentemente hoy no vamos a hablar con Luciano Napolitano, no nos atiende, básicamente. Chau, chi. No. Así que le mandamos un besito en el Thor y una patada en el ojete. Bueno, así que en un ratito tenemos cobertura, tenemos que pasar la patuleca, no sobra material, así que quédate ahí porque vamos hasta por lo menos las 12 de la noche. Escuchando Reservoir Songs, banda que hace poquito tiempo estuvo aquí con nosotros. Yeah. Resulta que el sábado pasado estuvieron tocando en Sala Crash y allí me hice la escapadilla a ver a esta banda que me había llamado muchísimo la atención, ¿no? Una banda que hacía covers de... En realidad hacía la música de las películas de Tarantino en un principio y luego habían sacado este disco Dogs from Hell, que fue el que vinieron a presentar aquí y que presentaron en la Sala Crash el sábado pasado. Raro, ya de por sí era algo raro, ¿no? Ya la banda hacía algo diferente. Claro, sí, ya, o sea, la música de las películas de Tarantino ya es de por sí diferente. Exacto. O sea. Y bueno, una banda que se dedicaba a hacer justamente las canciones, me parecía algo más que interesante y como para seguir en la temática, era en la Sala Crash, ¿no? Yo particularmente no había ido nunca a Sala Crash. ¿Dónde es? Es en la calle Uriarte, Uriarte y Córdoba, para ser más precisos, entre Córdoba y Niceto. Sí, sí, sí. Está justamente mano izquierda. Yo la verdad que había pasado por el lugar, no sabía que era la Sala Crash, eso. Sí. Entrás al lugar, fui un amigo, dije, che, vamos a escuchar un poco de música, ¿Tarantino? Sí, vamos, me dice el tío. De una. Bueno, vamos a ver qué onda. Entrás y dos mesas alrededor. Y escenario, obviamente, escenario con una pantalla que mostraba ya de entrada una... Ya se veía la temática tarantinesca, podemos decir, de entrada. Y al ratito aparece la banda. La verdad que sonaron un jamón. Sonaron muy, pero muy bien. Logran meterte en los climas justamente. Si vos cerrás los ojos... Podría ser que estés mirando una película. Claramente, no, obviamente una película de Tarantino, digamos, por los matices que ellos logran. La verdad es que me pareció súper interesante. Este tema fue uno de los más festejados, Your Yoko Ono. Lo que por ahí no me llegó a convencer del todo fue la elección de los temas... En los momentos que lo eligieron. Por ejemplo, después de este tema, pasamos uno muchísimo más abajo. Este terminó con la gente aplaudiendo, el cantante haciéndolo a capela, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Mr. Brown, que era quien estuvo aquí con nosotros, él terminó haciendo a capela y la gente aplaudiendo. Divino, hermoso. Estábamos re arriba en ese momento y después, ¡pum! Una canción bajita, en el cual se sentaron, agarraron un ukelele acústico. Por ahí yo hubiese cambiado el formato de elección de la lista. Como claro. Que era demasiado fluctuante. Claro. En eso es lo único que puedo llegar a decir. Capaz también les gusta jugar con eso. Capaz que era la idea, ojo. Igualmente estaban muy bien acompañadas por las imágenes que tenían atrás. Era con una pantalla gigante que tenían atrás, en formato más, como podríamos decirle, cónico podría ser. Sí, ya le ven la palabra cónica. Más tipo como si fuera un heptágono, un pentágono, digamos, de esa forma más, digamos, sectorizada. No era redondo, obviamente, sí. Porque si no se ve un porongo, pero estaba como cortado, con los lados cortados, para que se entienda un poquito más. Igualmente, si quieren ingresar a lo que es la página, la fanpage de los chicos, que es Reservoir Songs, lo van a poder ver mejor porque hay más fotos. Y más adelante también vamos a estar subiendo la cobertura ya con fotos oficiales. Ahora la señorita Lalo González está subiendo una imagen de lo que fue el show, pero pronto habrá un poquitito más como para que entiendan cabalmente de lo que estoy hablando. También metieron el bloque Tarantino, hubo un momento que dedicaron a hacer algunos temitas que fueron los que los llevaron a la mayoría de la gente que estábamos en ese lugar ahí. Claro. ¿No? Es decir, ellos se hicieron conocidos de alguna manera por el tributo a las películas de Tarantino. Y la verdad que estaba lleno, era bien, el ambiente se me dio como que era muy justamente de cine, digamos, ¿no? Era como que la puesta en escena te llevaba a algo mucho más tranqui, algo que no era por ahí tan bailable, ¿no? Uno se hace escucha la música y es medio bailable, te da para la festichonga, por lo menos a mí, ¿no? Escuchando las canciones de Reservoir Songs, para el bailongo, así. Pero en este caso era como más centrado en... Presentamos las canciones. ¿Se entiende? No, la verdad que no. Estaban a hacerlo como para que sea como que prolijo, como que se haga todo bien y no para que sea tan disfrutable. Claro, era como una presentación más, ¿no? Era como que estaba... la idea era que escuche las canciones, que digamos que las puedas absorber y que pongas el foco ahí, no tanto en el disfrute de bailar la música, ¿se entiende claro, lo que digo? Claro, que te concentres en la música, como presentarlo en un teatro, digamos, que estás sentado ahí. Exactamente, la idea, claro. Es justamente una sala, ¿no? Claro. Se suele hacer teatro en ese lugar más que música. Ah. Entonces es como que estaba más apuntado a eso, más claro, una presentación teatral, digámosle, de alguna manera. Claro. Me quedan muchísimas ganas de también verlos ya en el formato de directamente de Tarantino, digamos, porque calculo que en un lugar explota, debe explotar mal, porque bueno, ellos lo suelen hacer mucho en Maquena, que es un lugar que, claro, que tiende a hacer estas movidas particulares. Sí. Así que para mí, un gran show hicieron los Reservoir Songs. Me quedo con ese detallecito de la lista, de cómo se armó la lista en sí, de los temas nuevos, los temas que estaban presentando. Y otro pequeño detallecito, muy estático la escena, muy estático ellos. Claro. ¿Ah, sí? Muy estáticos ellos. Me faltó un poquitito más de show. Pero justamente, capaz, justamente, show no era el tipo show, es como vos decís, era más para presentar la música y apreciar la música que más un capaz show. Era lo que yo estaba esperando. Quizás claro, más para acompañar con pantallas, con proyecciones. No te digo sí, de película porque sería como muy obvio. No, pero estuvo muy bien acompañado en la pantalla, ¿no? Muy bien acompañado. Los temas que tienen como más tipo tirando a western también. No, realmente una muy buena presentación, lo recomiendo, me gustó muchísimo. Me queda la espina de verlos una próxima vez ya en el formato en el cual lo llevó justamente a hacer este Dogs From Hell. Así bien, que la verdad, una muy buena presentación, una banda recomendable al 100%. Reservoir Songs estuvieron en Sala Crash y te lo contamos de esta manera. Ahora los escuchamos. Continuamos en nuestro capítulo 297 y es el momento de pasar la patuleca. Y para eso está con nosotros la señorita Patricia Palazzo y nosotros empezamos a hacer... Soy un pato. Puto. Soy un pato. Puto. Me quita porque queda como remix. Putos. Bueno, Patito, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, con lo que, último que me queda de voz y de garganta, porque a medida que fue pasando el programa me voy como... No sé si engripando, me está agarrando alergia. Escuchan mi voz de Carlitos de los Rugrats. Estás diciendo que te enferma estar mucho tiempo con nosotros. ¿Te acuerdan de los Rugrats? Con vos seguro, querido. Bueno, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos una banda que ya pasó el año pasado por aquí. Son los Curios. Con otro formato. Viejo y peludo. Con otro formato. Bueno, sí, trabajabas donde... más para el programa. Mirá, vos que llegás a las 11 de la noche y cerrás. Claro, el justamente justo vos. Justo, ¿no? Querido. Bueno, Dejame hablar, ¿sí? A ver, por favor. Por favor, silencio. Para tenemos a locura que pasaron el año pasado en Pasar la Patuleca. Y hoy vamos a estar haciendo una reseña de su último disco que salió hace días, horas, llamado ¿minutos? Silencio. Minutos. Ah, okay. Segundos. Milésimas de segundos. ¿Cómo se llama el disco? Silencio. Tiene 8 tracks, pero... digamos, los cuentan en 8, pero hay uno que es una vocecita que presenta otro tema. Está dividido como un track más, pero para mí son 7. Son siete. Es un separador, digamos. Claro, un separador, un exactamente. Ponele que todo el disco dura 24 minutos 50 segundos. Les recuerdo, para los que no saben, Cure es un power trio. Y hacen música instrumental, o sea, es decir, no canta nadie. Hay un bajo ahí. Hay un bajo, estoy escuchando un bajo que me chapas, está partiendo el marote, ¿eh? Y eso que estoy escuchando bajo. Hermoso. Muy gracioso. Bueno, el tema número uno se llama Boricua. Boricua. Lo googleé a ver si significaba algo, pero no significa una garompa, así que no tengo idea. ¿Cómo que no? Boricua no significa nada. No, Boricua no. Ah. M... B larga O-I-C-U-A. Boricua. Bien. Yo también he entendido boricua. No, boricua no. Bueno, no sabemos qué significa. No sabemos qué significa. Es el tema que abre. Es el distinto porque digamos que abre con una guitarra acústica, uh-huh. Lo cual nada que ver con lo que hacen sí, ellos. Sí, no los veo muy pero, acústicos. Pero ya los acordes van metiendo como ese suspense, ese misterio que es muy característico de ellos, ¿no? Está bueno el tema, porque es distinto. Y es flashero que abran con eso. Sí, no te lo esperás. No, vas esperaba, al disco que... conoces a la banda, no te lo esperás. Claro, no, nada que ver. Pero está bueno, un factor sorpresa. Después viene Alegría, que es el que estamos escuchando de fondo. Uh-huh. Acá sí ya aparece el sello Curo... que tiene las violas al palo, el bajo al palo, la batería ahí metiendo todo. Van repitiendo siempre un riff constantemente, que bastante hacen este recurso de esta banda. El tema número 3 se llama Pazuzu, lo googleé y quiere decir rey de los demonios del viento en la mitología sumeria. Mira, ¿de qué? Pazuzu. ¿Mitología qué? Perdón, Sumeria. Disculpe mi ignorancia. De la región geográfica de... ¿De dónde hacen sahumerios? Asia. Ah. De los humos. Medio Oriente. Está bien, está muy bien. Pazuzu, sí, yo me imaginaba a Paturucito, pero nada que ver. Ah. O sea, no tenía nada que ver. Ah, mira. Lo tocan con boleadora. ¿Sí? ¿Pero le encontraste algún significado, o sea, alguna similitud con claro, la canción? Claro, pasa que recordemos que son instrumentales. Entonces claro. Ellos van creando climas con la música, porque vos con una letra, no, o sea, te guiás por la letra generalmente. Claro. Hay que totalmente prestarle atención a la música y sentirlo. ¿Pero te llevó de alguna manera sí, musicalmente sí, sí, a sí. esa región mínimamente? Sí, porque bueno, justamente este tema tiene una cadencia pesada y densa sí. que está acompañado por una guitarra que va soleando y va alumbrando como ese camino oscuro, digamos. Y en un momento este tema tiene como algo muy que me hace acordar mucho al Padrino, a la música del Padrino. Mira. Me encantó. Después el track número 4 es el que yo les dije que no es un tema, sino que es un separador, como dijiste vos, Chris. Muy bien, es lo que Cristian. Escuchamos al principio de todo. Una minita silencio. Diciendo, silencio. Tipo así profesora, ¿no? Se me hace no, la dice así, la dice para el... Pará, ahora lo tenemos que escuchar. Discúlpeme, pero tenemos que escucharlo. A ver, ¿cómo hace? A ver. No hay banda, no hay orquesta. No hay banda, no hay orquesta. Silencio. Esto es purito, re divertido. Sí. Está muy bueno. Lindo. Sería medio raro igual, se escuchó medio raro, pero bien. Es que el operador está medio... Está drogado. Sí, siempre pide pelotudo de ese. Vino tarde, viste, ya. Silencio, ya no es lo que es. Operario, pedazo de pendejo. Bueno. ¿What? El track okay, número 5. Okay. Sí. Se llama Silencio también, como el separador, pero no va entre paréntesis. Silencio. Empieza con una velocidad full. Ellos, viste, como son que van al palo, pero son muy prolijos. Eso me encanta del oscuro. Que, pará que no entiendo nunca mi letra. Los platillos. No, es buenísimo. No se entiende su propia letra, pío. Genia. ¿Cómo no me entiendo mi letra? Dilema. ¿Qué carajo puse? Poronga no, platillo, dice. Cuando va a cantar hace lo mismo. Bueno, pará. Más respeto. Silencio es recuerdo, es lo que le da el nombre al disco. Después viene Miedo, que es otro de los temas diferentes que me gustan por eso. Acá el bajo toma el protagonismo, toma la posta. Así que la viola queda como en un segundo plano. Hasta que llega a un punto de quiebre, donde sin abandonar la oscuridad, de manera poética nos pueden hacer sentir, como dice el título, el miedo. O sea, está bien plasmado. Está bien plasmado el miedo, musicalmente, digamos, ¿no? Es así tipo película de terror, digamos, una cosa así. Sí, sí, exacto. Después viene el track número 7, que se llama Desintegración. Arranca bien nostálgico. Después se va mezclando. Lo interesante es que se mezcla una guitarra eléctrica con una guitarra acústica, va, o criolla, ponele, ¿no? Uh-huh. Y está buena esa fusión. Después, el track número 8, que es el último. Que es el final. Sí, justamente. Se llama 1999. Arranca con un zumbido. Y tiene sonidos muy cirqueros. A mí me. Si yo cierro los ojos, es como que flasheo que estoy. En un circo. ¿Qué es sonido muy cirquero? Tipo esa. Circense, podemos decirlo, me duele. Me duele escuchar cirquero. Claro, tipo eso. Ponele así, pero macabro. Muy interesante. Este es un disco que, te digo, la verdad, están invirtiendo bien en vos. Los estás vendiendo bien, los discos. Me gusta. Ah, bueno, genial. Ahí tienes 30 pesitos más. Hay 30 pesitos más, sí. ¡Vamos! Y Club B. ¡Vamos! Llegaste a los 150. Llegaste a los 150. Bien. Bien ahí, bien ahí. Ya te compras un combo de McDonald's. Me compro. No me compro un 25. ¿Qué me puedo comprar? ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? No, por eso. Ni un 5 te compras. Un cuarto de un 25. Bueno, bien. Entonces, en resumen de lo que es el disquito, ¿qué podemos decir? Vamos a decir. ¿Cuál es la conclusión? Lo siguiente, que lo tengo en la página número 3, que se me pegó. En producción y sonido les doy un 9. Está muy bien producido. Está muy bien mezclada las violas. El bajo está con un sonido que me encanta. Bien distorsionado. La batería también, siempre ambientando con esos platillos que no paran de sonar. A nivel conceptual les pongo un 8. ¿Por qué? Al no tener letra, yo puedo entender alegría, miedo, desintegración, pero 1999 no entendí un carajo lo que claro, es, ¿no? Y M Boicua tampoco, así que ahí ya baja dos puntos. Baja un par de patulecus. ¿Contaste las notas? Yo, capaz tiene 1999. ¿Cómo? Capaz. No existen 1999 notas, boludo. ¿Qué sé yo? Ponele, para decir algo. Busqué 1999 y lo primero que me salió es que era el año internacional de las personas mayores según las Naciones Unidas. Y que también... El 99, qué poco original. 1999. Sí, ¿no? Y el año del... Perdón, no se entendió. El año del conejo. Y el año del conejo en el horóscopo chino. Yo creo que fue por ese lado, Bueno, le hemos pasado entonces la patuleca a Los Curos, ¿ok? Sí, les mando un beso muy grande a los chicos de Los Curos. Muy buen, por lo que cuenta Patito, yo soy disco, muy fan de Los Curos. Gran fan de Los Curos, así que le mandamos un abrazo a la banda también. Y recomendable, a mí me dieron ganas de escucharlo. Escuchalo, loco. ¿Lo escuchamos? Dale. Escuchemos a Los Curos. Vamos con 1999, a ver qué significa. A ver qué cacho sale. todo lo bueno tiene un final, todo termina, todo concluye al fin. Sí, sí, nos estamos yendo. Se acaba el capítulo 297 de Pasá la Onda. Una pena no haber podido hablar con Luciano Napolitano, pero calculamos que en algún otro momento hablaremos con él. Pensamos. Ojalá. La realidad es que habíamos quedado, hasta nos dijo ok con el horario de llamado y todo. Y creo que la primera vez, por lo menos desde que hacemos entrevistas telefónicas, que llamamos a horario. Es que él flasheó que éramos de la Vorterix. Y cuando se enteró que no, dijo, no, chao, chico. Vos decís que está un poquito selectivo lo está marcando. Pero bueno, no. Lo está diciendo Patricia Palazzo. Me llamo Gabriela Culo. Gabriela Culo. Tenemos nos está faltando, primero que nada, nos está faltando que ingrese el... ¡Nanu Steam! ¡Buenas! ¡Nanu Steam! Bueno, Nanu González, hoy hablaste un montón, así que podés seguir hablando. Ay, me quedé sin palabras, ya hablé demasiado. Bueno, ¿cuánto es demasiado? Hablé mucho y todas las S me gasté ya. No me quedan S. Es el momento para presentar a Nanu Wagi, que no habló todavía, ¿no? Hola, Nanu. Hola, buenas noches. No iba a aparecer porque no hice nada hoy. ¿Pero por qué? Si sos ay, parte... Ay, muy mal al rincón. La traje de las mechas. ¿Qué? ¿Y los otros programas que no hiciste nada? Dice acá Nacho, bueno, fea la actitud. Pero, ¿cómo que no? Sí, sigo siendo Nanu Steam, pero bueno, nada. Pues llegaste tarde, bueno. Trabajó todo el tiempo Nanu, me abandonó, Nanu González. ¿Le repartís algo de crédito? Sí, obvio. Por eso la fui a buscar. Ay, materna. Creo que buena gente que somos. ¡Qué chulo! Ya tengo pensado tomarme unos días. Recién con lo que decías del chiste. Me voy a vengar, ¿no? Del chiste me acordé de Cris, que dijiste ¿qué chiste? Que se le acabaron las heces, a vos no se te terminan nunca, querido. A mí me sobran las heces. Digo, heces de más. Bueno, eso para que sepa que conozco la letra, loco. Muy bien, loco. Bueno, estuvimos sorteando entradas para la fiesta delirante, ¿no? Para esta semana. Sí, exactamente, sí. Fiesta delirante con Gladys, la bomba tucumana, ¿y? De Big Band Cumbia y Luz Buena. Bueno, ¿podemos llegar a la conclusión de que tenemos ganador, ganadora? Sí, ganador. A ver. Buena, sexy. Clau Parrilla. ¡Felicitaciones! Bien ahí, felicitaciones, Clau. Yo te diría que vayas también de paso, pases por algún burger. No sé si se enteraron, ¿viste los de apellido Parrilla? Está por decir lo mismo. ¿Cómo es gratis? ¿Es Parrilla el apellido? No sé. Yo pensé que era un chiste la posta. Que sí, por lo menos la propaganda dice eso. Bueno, le damos las entradas que nos preste el documento. hacemos un truque. Me gustó el cambio ese. Te digo, llevo, aparte de por vida es. ¿De por vida? Sí, es de por vida. O sea, por lo menos lo venden así. No, con mi apellido nunca vamos a ganar nada si no se funden. Y no, están al horno. A mí no González, me serviría porque soy vegetariana, así que. Bueno, pero tenés amigos. Ah, se lo puedo dar a ustedes. Acá Nacho pide reclama. Bueno, chicas, es el momento para que le hablen a la people de Pasarón, todo lo que quieran. No, nada, un beso a todos y nos vemos el martes. Ahí está, bueno, nos escuchamos el martes entonces. Nos escuchamos. Ahí va, sí. Con Mundo Bullicio, que cambió de día y horario. Sí, cambió de día y horario, tenemos sección nueva, personajes nuevos. ¡Isa! Y bueno, y de a poquito van a ir conociendo a los personajes, vamos a subir videitos. Bien ahí, y bien bueno, ahí. Y van a ir conociéndolos. Videitos como los que hay en Pasar la Onda TV, ¿no? Como los que hay en Pasando la Onda TV en YouTube, que son de los acústicos que fueron viniendo acá al programa. Ahí va, bueno, y se pueden seguir comunicando a través de lo que son las redes sociales. Momento de Nano González. Bueno, nada, un buen fin de largo para todos, un buen día el lunes para todos nosotros. Descansemos que nos lo merecemos. Correcto, por ahora nos lo han sacado. Gracias, Nanu. Y se retira de esta manera el... ¡Nanu Steam! Gracias, chicas. Vuelvan ahí. Volvemos con los latigazos. Bueno, nos estamos yendo. Ahora sí, nos vamos. Acaba un nuevo programa de Pasá la Onda. Es el momento que le hable al pueblo de Pasá la Onda, el señor Leandro Bonini, co-conductor de este programa. Bueno, muchas gracias, compañeros, una vez más. Un jueves más que pasamos juntos. Dejá de toquetearme el teléfono. Dejá el celular, la puta que te parió, Leo. Bueno, muchas gracias por todo. No sé, hoy la verdad no estuve muy presente. Estoy en muchos otros lados. Ah, yo te vi acá, Tengo mucho sueño y nada, odio a todos los pelotudos que llaman y preguntan pelotudeces y no entienden nada y no saben seguir instrucciones, pero a ustedes los quiero y a ustedes radioescuchas del otro lado también. Traten de ser felices y si no pueden ser felices, como mínimo, no le hinchen las pelotas al otro. Por favor, chicos. Por teléfono. Por favor. Claro, por en presencial. Al laburo de Leo, por lo menos, no. Ahí está. Bueno, gracias, Leo, por ser como sos y bueno, gracias. Por eso. Gracias. Ah, y el domingo nos vemos en Vivo en la Caja con Noveno Cielo. Muchas gracias. Ah, bien, tenemos programa el domingo Vivo en la Caja, entonces. Ok, 21 horas, correcto. 21 a 22 a través del aire de Pasa la Onda. Y bueno, obviamente aparecer, aparecer no, o sea, ir al lugar y al ver, Burrenete, ¿no? Poder claro ir al Burrenete. Sí. Le mandamos un gran abrazo a Rubén, un gran abrazo a la Juge también, que hace el sonido. Y que este sábado la voy a estar banda, ¿qué banda va a estar? Va a estar Noveno Cielo. Bueno, lo van a poder escuchar en vivo y en directo en vivo en la Caja. Sí. Este próximo domingo, programa que conduce aquí el compañero Leandro Bonini. Y se despide ahora de la People, de Pasar la Onda, la voz femenina de este programa, que hoy ha pasado la patuleca, como es ya su costumbre, y próximamente van a estar subidas a lo que es... Hola, chicos. Hola, hola, hola. Sigue los programa. Dos. Nos queda nunca le llegó, nunca le llegó. No terminamos, ¿no? El programa. No, yo estaba esperando. Fue todo un caballero. No, no, O sea, este año es de Bonini eso. Pero bueno. Sí, sí, pero bueno, está muy ocupado el chico. Ni sabe de qué está hablando. No. No tiene idea, no tiene idea. No se enteró. No bueno, se enteró. Bueno van a estar subidas las reseñas. Van a estar subidas las reseñas de Pasar la Patuleca, de todas las bandas recopadas. Les deseo un buen fin de largo a todos nosotros que somos laburantes. Si no viene Leo, no sé quién carajo va a hacer los ñoquis, pero... Chanchi. Bueno, Chanchi, si estás escuchando... Un gran abrazo al Chanchi. Vas a tener que hacer los ñoquis. Ñoquis para mucho, Chanchi. Es legal ñoqui, Chanchi. Chabón. También un abrazo grande a Adriana Soria, Esteban Monseijo, a toda la gente que se fue comunicando ahí a través de lo que son las redes sociales, a Guillermo Amaro también. A los chicos de Morí por Nada nuevamente, a también. Los puros. Abríguense, no se enfermen, cáguense de risa y salgan, loco, no sé, sean felices. Enjoy. Chau, chis. Gracias, Pato, gracias por ser como sos, Pato. Fuera de joda, gracias por todo lo que le aportás a Pasar la Onda. Gracias, Pato, gracias. Bueno, es el momento de que se despida de la People de Pasar la Onda, después de este momento, de este lapsus que acabo de tener, el señor Juan Ignacio Miranda. Saludos a todos, programa corto, ¿no? Para mí... Como para vos. Hijo de puta, si cae a las 11 de la noche. Bueno, me pasa porque cuando uno estudia, ¿viste? Cuando es responsable... Ay, soy culpable. Hace lo que puede, pero bueno. Soy un estudiante. Lindo programa. No pude escuchar la nota completa con los chicos de Roca la Orden porque llegué a la mitad, básicamente. Sí. ¿No? Ajá, redondeando. Eso, que llegué a eso y no pude escuchar todo el programa, digamos, en su extensión. Che, de la mitad nada más, una lástima no pudimos comunicarnos con el señor Luciano Napolitano. Así que será la próxima. Nos vemos, gente. Saludos a todos. Recuerden que nos vemos el martes. Recuerden que el lunes está la repetición de este programa a partir de las 21 horas. Así es, así es. Bueno, gracias, Nachito. De nada. Ah, me faltó decir, el sábado está la repetición del programa de Mundo Bullicio. Claro. A partir de las 22 horas. Sí, al mismo horario que está los martes, ¿no? 22 horas. Exactamente, hasta las 24 horas. Correcto, muchas gracias, Nachito. De nada. Es un placer que pases la onda junto con nosotros. Gracias, ya lo sé. En realidad el placer es todo tuyo, pero bueno, no importa. Está todo bien. Te mandamos un gran abrazo. Gracias. Está bien, gracias, Nacho. Me quedo el abrazo. Ahí va. Bueno, todo tuyo. Te regalo un abrazo. Bueno, nos vamos. Ahora sí, finalmente... Me toca a mí despedirme. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. He estado en la conducción de este programa. La reflexión es justamente la que hacían también algunos de los chicos, la mayoría, ¿no? Tengan un gran, feliz día del trabajador. Nos lo merecemos fuertemente porque laburamos y le metemos onda. Y si no tenés laburo, ojalá que encuentres pronto. Esa es la reflexión. Que no nos falte el pan en ninguna mesa. Ojalá que no falte a nadie. El trabajo dignifica. Así que ojalá se pongan las pilas y haya laburo para todos. Y si no tenés, a no bajar los brazos y a seguir buscando, porque tarde o temprano lo vas a conseguir. Nos vamos con música. Feliz día para todos. Gran fin de semana largo. Disfrútenlo. Nos vamos con Black Sabbath, el capítulo 297.